Acabaré, no puedo parar. Acabaré, cada vez te quiero más. Acabaré, no puedo parar. No me canso de gritar. Brillará la academia como un cielo que me brinda el corazón. La academia de voz con alegría, la pasión que le encanta, una banda que se quiere ver campeón. Bueno, gente, continuamos acá a través de la FM, no, estamos simplemente a través del chat Acadé, así que les damos la bienvenida para continuar en lo que es el postpartido. Ganó Racing, domingo de resurrección, se levantó Racing de entre los muertos, porque fue a un cementerio y se levantó la academia, lo dejó ya completamente sepultado Argentinos Junior, que a mí no me interesa si jugaba bien o jugaba mal Argentinos. Por ahí se hablaba de que era un partido feo para ambos lados, y sí, y a mí que me interesa Argentinos, si se van derechito a la vez a jugar con los amargos, a mí no me interesa. Lo que me interesa es que Racing hizo un partido muy malo, donde le costó muchísimo a la academia, con jugadores que no tienen una idea qué es lo que se hace cuando se está enfrente del arco, lo que se hace cuando se está enfrente del área. Por ejemplo, Bruno Zuculini, qué pésimo jugador, no es ni la mitad, ni tan siquiera, no sé, ni siquiera puedo decir que es el hermano gemelo del que jugaba el semestre anterior. Es increíble, qué jugador tan malo. Creo que hoy terminamos ganando por eso. Y ya le doy la bienvenida a Gustavo Hanashiro. Gus, en el domingo de resurrección, resucitó la academia, se lesionó Zuculini, no lo sacaron a De Paul y termina ganando Racing. ¿Cómo le va a Gustavo Hanashiro? Yo muy contento. No me quedan uñas. Ya me empecé a morder la piel, así que me va a sangrar un poquito mañana. Estoy realmente... lo puse en el postpartido, ¿no? Nos crucificó Gimnasia el jueves, a los 3 días nos tocaba resucitar, y bueno, no sé si pagar tanto porque este equipo está muerto anímicamente, al menos hoy pusieron un poquito de juego, no jugaron a nada, pero en el tercer domingo, en el tercer día sacamos la cabeza a la mierda, ¿no? Aunque no sea de entre los muertos. Yo contento por el resultado, preocupado por el rendimiento. Creo que lo importante para Merlo era no perder. Acá tengo una nota en mis papeles. 7 minutos del segundo tiempo puse, enamorados del empate. Estaba claro que iba a ser eso el segundo tiempo, pero el único, y lo quiero marcar, el único que lo marcaba cada rato era Santi Ramírez, que decía cada rato... Sí. Gus, perdón, hay noticia. Nos comunica Martín Casal desde la cancha que dice que no han podido bajar todavía hacia la zona de vestuarios. Dice que están en el corralito de donde estaban saliendo al aire, ahí en las cabinas de transmisión, porque hay bronca ahí por la zona de vestuarios. Así que está toda la gente de prensa y los jugadores de reserva ahí a donde estaban ellos, y dice que barran, me imagino que hay bronca porque quedó muy complicado Argentinos, porque va a descender. Me parece que hay bronca con la barra, así que a estar atentos. Ahí, adelante, Gusto, y ya le damos la bienvenida a Pablo Margolis también. No, y solamente eso, el equipo sigue jugando mal, pero el que lo marcaba cada rato era realmente Santi Ramírez, que a cada rato decía, necesitamos un pase más, y bueno, no fue un pase, fue una corrida de Rodrigo De Paul, y se pudo dar. Yo creo que el partido lo han pensado más o menos así, o era 0-0, o era 1-0 para que hiciera el gol, ¿no? Así que contento por el resultado, preocupado por todo lo otro, pero todo sigue igual. Una fecha más al menos tendremos técnico, me imagino yo. En eso coincido, Gus, pero ahora paso a saludar a Pablito Margolis, que ya se encuentra con nosotros. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Gus? A ver cómo me reciben ante todo. Joya, Pablito, sale re bien. Buenísimo, me alegro mucho. Nada, coincido un poco con lo que venían hablando. Primero, preocupados un poco por la salida ahí en lo que es cancha de Argentino, al lado de la platea, y más en esta situación. Suponemos que debe ser complicado, ya nos pasó varias veces, ya hemos hecho alguna conferencia de prensa en la calle y con la gente de Argentino que escupía desde la platea, mal ambiente, entonces no me extraña que esté pasando este momento, que seguramente de acá a unos minutos seguramente se va a tranquilizar, pero sí, hay que mantener la calma principalmente y quedarse ahí donde están los chicos. Y obviamente en lo que fue el partido, era un partido malísimo. En algún momento dijimos, el que hace el gol gana, había que aprovechar la oportunidad que iba a llegar en algún momento, que la tuvo Racing, aquel cabezazo de Cerro, el palo, el segundo cabezazo donde la sacan en la línea, y después Argentinos tuvo algunas también, pero ya parecía que el destino era de 0-0, salvo esos últimos minutos donde Racing es como que de contragolpe daba esa sensación, ¿no? Que si tenía algún espacio lo aprovechaba bien, se podía ganar el partido. Y se ganó, ¿no? Hubo alguien que se quedó con ganas de gritar un gol por estar en offside, como el Pepe San, nos alegramos mucho. Y obviamente el triunfo sirve para tranquilizarnos un poco, ahí sí dejar de lado ya la calculadora que la estábamos por sacar por esta campaña, por todo lo que está pasando. Y un poco eso, ¿no? Estar un poco más tranquilos, pensar a futuro, apoyar ahora, sacar la mayor cantidad de puntos posible y no meter, ¿no? Como se dice, piedras en el camino, como ayer que leímos algunos tweets que ya hablaban de Gareca, que Merlo es un desastre, que se tienen que ir todos. Es momento de apoyar, sea de la agrupación que sea. Hay que tirar para el mismo lado, terminar el campeonato, ayudar, si se puede traer refuerzos, traerlo, consensuar, como decíamos, pero que horas antes de un partido, estando el plantel concentrado, hablar de esa manera o poner una red social, ese tipo de cosas, no suman para nada. Entonces, qué sé yo, son cosas que siempre repetimos, ¿no? Es momento de apoyar, tirar para el mismo lado, terminar lo más alto posible el campeonato y después pensar en elecciones, en propuestas, pero de la mejor manera, ¿no? Y no tirando ese tipo de frases o cosas que lo único que hacen es restar. Por suerte el equipo, o los tres puntos más que nada, sirven para responderle a ese tipo de gente, ¿no? Sin duda, Pablo, un respiro para Merlo y un respiro mismo para nosotros, ¿no? Cortito, pequeño, al menos ya por este torneo sabemos que va a ir más tranquilo, pero a tener cuidado, ¿no? Para el próximo torneo, Gus, y desde el arranque hay que ir sumando, Gus. Gus. Sí, te estoy diciendo precisamente que me quiero comunicar con los muchachos que sigan ustedes. Y vos me pasas. Pero es que no leí ahí, Gus. Claro. Encima, que los compañeros ya se están acomodando, ya en cualquier momento van a salir, Gus. Ah, me alegro. Porque sí, ahí más estaban tenidos en la platea. No, ahí vía este WhatsApp, lo indicaron, que ya se van acomodando. Continuamos, Gus, Anechiro, ahora sí. Completamente de acuerdo con lo que decía Pablo, es un momento de parar la pelota y ir para adelante, no queda otra, hay que bajar la cabeza, ir para adelante, terminar el torneo lo mejor posible y después nos arrancamos los ojos, pero ahora perdón, Gus, porque estamos desde la cancha, ya están los muchachos. Santi Ramírez, ¿cómo te va, Javi? Pasé a saludarte. Muy buenas tardes. Dale. Bien, todo bien. Estamos acá en el estudio, en el estadio visitante. Estamos acá de la academia, los jugadores todos dentro del estudio, esperando la palabra de Merlo, que imaginamos que en 10 minutos bajar ahí. Estamos bastante lejos de Merlo, así que podemos ver la vía alternativa con Gustavito, con vos, Javi. Si no, bueno, necesitamos que hable, pero estamos re lejos. La verdad, Merlo complica una zona muy muy reducida. Acá le estoy visitante el conjunto de Argentina. Así que bueno, veremos a ver si podemos escuchar a Merlo, que si no hable igualmente. Veremos. Fede, entonces, Pablo, ¿algo que tenga que decirle a Fede? No, preguntarle, Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si se tranquilizó la cosa, ya sabemos cómo es la salida de la cancha de Argentinos o el clima principalmente, al haber prácticamente descendido el equipo, pero aparte, la zona donde es la conferencia, donde se puede llegar a hablar con alguno, es muy complicado, por eso entendemos lo que decís, ojalá que se pueda escuchar algo, pero bueno, está todo más tranquilo por lo menos. Exactamente, la gente está retirando solamente, no. Está vacío el estadio, la gente está en la calle, pero poquito, quedó en los alrededores acá por Boyacá, por el Avilán, quedó poquita gente. Y sí, Pablo, vos ves en el estadio, está complicado, la verdad, en muchos medios y la verdad, el sector de prensa argentino es muy limitado, es muy chiquito, así que va a ser casi imposible, pero bueno, vamos intentando a ver si puede salir Merlo. Te cuento que ya se retiró rapidito, se ha maniado, Viola y Gauche ya están arriba del micro, ya se han mañado, han pasado, entonces no hablan con la prensa, ya han pasado, y también pasó Ortiz, que vino a acompañar al Cantel, así que los tres jueves son los primeros que van a abandonar al usuario y ya están dentro del micro para, obviamente, un ratito ya a partir rumbo al Savoy, después ya quedar liberados, porque recordemos que Racing está en el día de mañana, y luego el martes a entrenar por la mañana, pensando en el próximo partido del sábado que viene, que va a ser frente a Quilmes. Bien, Fede, así que, bueno, ustedes se quedan por ahí, Fede, seguimos esperando por la palabra de Mostaza y también, como siempre, perdón, algunos colegas que puedan ir sumando para que hablen en este postpartido, Fede, como ya es de costumbre en Racing Sin Fronteras. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos con Martín Casado? Martín, ¿cómo viste el partido? Bien, Racing, ¿no? La verdad, pésimo Racing, un mal partido. Bien el resultado, pero sí, ahí la pregunta iba cambiando un poco mejor. Sí, la verdad que cuando vemos que pasan algunos de los jugadores de Racing, tenemos alguna habla, me parece que no. El partido de Racing fue malo, la verdad, un muy mal partido, tanto de Racing como de Argentinos. No pensaba que Racing, que Argentina podía proponer un poquito más, que Racing iba a apostar la contra, y así fue. Pero bueno, Argentina no fue muy claro, Racing tampoco, y las dos situaciones se dieron justamente de errores de la defensa de ambos equipos. Equipos que hacen valer la condición que tienen en este momento en la tabla de posiciones. Muy mal torneo, bueno, Argentina Sur está prácticamente descendido y Racing está penando las últimas posiciones de la tabla. Un premio para Rodrigo Pola, haber hecho el gol, un jugador que no tiene otros intérpretes que puedan comprender su fútbol, ayudarlo un poco en lo que es el armado del primer equipo. Bueno, por suerte a Rodrigo se le dio y le dio tres puntos, fundamentales a Racing en un partido que no lo merecía, pero que a través de la expulsión de Rodríguez en Argentina Sur se le abrió un abanico importante. Muchas situaciones no tuvo Racing, pero sí tuvo muchísimo espacio cuando parece que ahí viene a hablar algún protagonista. Pero va a ser imposible, Martín. Va a ser imposible, pero tal vez podamos alcanzarle. Sí. Va a ser imposible. Acá está hablando un jugador que no alcanza a ver quién es. A ver, ahí viene Merlo, me parece. A ver si podemos usar Merlo. Está hablando. Está Merlo, está muy lejos. Una palabra de Merlo. Merlo. Nosotros vivimos acá en Argentina, una cancha difícil, un gran rival que juega muy bien al fútbol, que era que se el equipo. Y bueno, vinimos acá a ganar el partido y lo ganamos. El otro 3 puntos, sí, sí. A ver, vamos a echar a Merlo, a ver. Pregúntenle a quien lo dijo, a mí no me pregunten nada. Pregúntenle a quien lo dijo, yo no tengo nada que ver. Yo trabajo, yo me levanto todos los días temprano y trabajo. ¿Te cansa un poco que haya tantas vacilaciones, tantas dudas? ¿Estás resistiendo absolutamente un montón de cosas? Yo estoy tranquilo, yo me voy a trabajar y las dudas que tengan o lo que ustedes escuchan, pregúntenle nada, a quien lo dice eso. ¿O no la tuviste? No, para nada. Yo trabajé con sufrí con los jugadores. Vamos a cocinar ese jueves. Trabajamos el viernes a la mañana y nos sentamos bien a la noche. Bueno, ¿qué jugamos? ¿Qué pasa? Yo no voy a hablar, pero quiero muchos amigos. Lo importante es que Racing ganó. en una cancha muy difícil, un partido muy difícil. Muchas gracias a todos, Ahí pasaba más a Merlo cortito hablando la pasada acá en Racing Sport. No pidamos nada. ¿Se ha escuchado bien lo que dijo Mostafa, Javi, Pablo? Sí, se escuchó bien, se escuchó bastante bien. Perfecto, perfecto. Bueno, un minuto hablando, Mostafa, no lo pidieron hablar, estaba cansado quedar poquito. Estamos lejos, pero bueno, por lo menos pudimos llevar a dicha Racing. La palabra en vivo, Mostafa, Merlo, no rápido, Merlo. Es 7:30 de la tarde en todo el país, puede tardar mucho en hablar Merlo, pero bueno. Esta vez a la media hora que terminó el partido, bueno, salió a Merlo, que mucho igualmente no dijo, habló apenas un minuto. Esperemos que tengamos la oportunidad de hablar con algún jugador de Racing y nos quedamos acá en la puerta del vestuario. Javi, Pablo. Dale, ve adelante, Pablito. Sí, Javi. Nada, lo que esperábamos que diga, prácticamente, ¿no? Sin mandar al frente a nadie, sin... A ver, de tantos rumores, tanto que se habló la noche del jueves, era lógico que diga algo así, que salga al cruce, que él nunca dijo nada, él trabaja, concentraron, hoy jugaron, y se ganó un equipo difícil, en una cancha difícil, lo que uno esperaba que diga, ¿no? No, ni más ni menos. Exactamente, te coincido con vos, no se esperaba una declaración de Merlo muy fuera de lo común, se suele poner en cassette y esta tarde noche acá en la paternal no fue la excepción. Seguimos esperando por los jugadores y para algunos están en Emilio Corbalán, que está Uche también Valentín Viola, dudo que haber más, Racing como está el programa, les cuesta hablar con la prensa, así que tenemos de Paul, el dice el capitán de la figura que habla con la prensa y nos quedamos acá en la valla esperando. Sí. Sí, escucho, Pablo, escucho, ¿sí? Sí, en la declaración que hizo por la TV pública, Mostaza en un momento habló del tema lesionados y que pasan cosas que ustedes, y se quedó y cambió de lado la frase. Yo supongo que debe ser, habla de cosas que ustedes no saben, están pasando cosas que ustedes no saben, ¿no? Me parece que la frase que quiso decir es esa, como algún problema interno más allá del tema Camoranesi o algún resabio que haya quedado de eso, ¿no? Y sí, la verdad que sí, declaraciones duras, declaraciones importantes, la verdad la de Merlo, que se dejó con los cambios y le sale bien, me parece que le sale bien por el triunfo de Racing, un partido que no fue bueno, fue realmente malo y el empate, pero bueno, la academia lo encontró con el final, con ese golazo de Rodrigo Paul, que bueno, ya la academia efectivamente para llevarle 3 puntos de oro y para que Merlo trabaje tranquilo en la semana y obviamente pueda pensar en el futuro, que veremos esa Racing, ¿no? Me parece que los resultados siempre son importantes, si Racing consigue buenos resultados de acá al final del torneo, uno piensa que Merlo va a seguir, pero están pasando cosas adentro que uno parece que no sabe, Paulito. Sí, justamente, no sé, Javi, si interpretaste lo mismo, ¿no? En las palabras de Mostaza, luego de ni bien terminado el partido, como que había una frase que estaba por decirle y no la dijo, pero voy a entender eso, ¿no? Sí, sí, me parece que sí, coincido con vos. Pablito, ¿ahí me escucha bien? Sí, sí, yo te escucho bien, no sé si está Javi Lepis, igualmente si hay algún colega, como siempre, si están dispuestos a hablar, obviamente estamos a la espera, ¿no? Gracias, Javito Yaniceli, conseguimos suerte, al principio hablamos con vos, el primer partido, por partido, Racing ganó, así que le vamos a hacer más seguido. ¿Cómo te va, Jorge? Racing por Cine Explicable, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. No sé quién está bien. Pablo está bien. Bueno, vuelvo a repetir, por más que hayamos ganado, sigo pensando lo mismo en Mostaza. Faltaba que lo ponga Muso como doble arquero y nada más, pero esos fueron los cambios de él y en su trabajo, supuestamente. No sé qué opinan ustedes de ahí del piso. ¿Qué tal, Jorge? De Pablo acá, ¿cómo te va? Hola, hola, no lo escucho, chicos. Hola, hola, Jorge, ¿nos escuchás? ¿Jorge? Hola, chicos. No, creo que Jorge no nos escucha, Fede. voy a pasar a saludar a Tito Fertitta también, que está con nosotros, para darle la bienvenida. Armando Tito Fertitta, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Después de tanto tiempo, nos reencontramos con usted, Tito. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Sí, después de mucho tiempo. Por suerte ahora podemos estar junto a ustedes y los amigos de Racing Sin Fronteras, como siempre, aquellos que están escuchando. Y con algunas sensaciones encontradas, por un lado, un equipo que la verdad fue un dolor de ojos, que no jugó un buen partido, al contrario, jugó un horrible partido. Quizás el empate era lo que se veía venir, era lo que uno podía llegar a esperar después de aquel penal que no le cobran a Argentinos Juniors de Zuculini, que fue la verdad una falta, un penal que era grandísimo como una casa. Y que bueno, Racing se encuentra con el triunfo, con un jugador más, hasta ese momento, y con una patriada de Paul que hizo lo que nadie pudo hacer en los 90 minutos. Así que nos queda unas sensaciones encontradas. Por un lado, la bronca de cómo se jugó, y por el otro lado, la alegría de los tres puntos. Y como yo ponía en Twitter hace unos minutos, me parece que analizar todo con tres puntos, mejorar habiendo ganado, replantearse las cosas con tres puntos más, ya salvados definitivamente del descenso, miren los que tenemos que fijarnos, cambia el panorama. Yo prefiero hacer las críticas hacia adentro con tres puntos y no con uno ni con ninguno. Coincido, Tito, con lo que decís, la verdad que sí, y de vuelta un gusto que estés. Coincido con lo que decís, porque al final del partido ahí poníamos en Twitter que triunfazo de la academia, y lo ponemos entrecomillado, y la gente no entiende el sarcasmo. Obviamente contentos por los tres puntos porque eran importantes, pero si decimos triunfazo, por favor, que sepan leer, ¿no?, entre líneas lo que uno quiere decir. Un Racing que ha sido muy complicado, y el ganar hoy tres puntos, bueno, me parece que de por sí tenía que hacerlo, ¿no?, por el hecho de que estaba con uno más Racing. Me parece que ya están los compañeros desde la cancha. A ver, Fede, si nos escuchan bien ahora. Sí, a ver. Sí, yo escucho perfecto. Hoy, si se interesa escuchar a Leo Piculici, el delantero de Argentino, que está hablando acá de Radio 3. ¿Te interesa un ratito, aunque sea? Dale, dale, dale, adelante, Fede, dale. A ver, ¿qué dice Piculici, el nuevo argentino? Vamos a decir que estamos afinando, no podemos caer y esperemos sacarlo. Entrenando, trabajando, concentrarse en el próximo partido ya. Sé que cuesta olvidarse de este, o cuesta olvidarse los momentos que estamos pasando, pero tenemos que olvidarnos y pensar en el próximo partido. ¿Vale? ¿Si está con fuerza para seguir fácil lo que pase? Seguro, hasta el final, y mientras podamos vamos a meterle, vamos a dar todo, vamos a dar lo máximo para tratar de quedarnos primero. Y en la conferencia viste que decía que había que refundar a Argentino, llamar a otros cielos, como hizo tu caso de volver a Argentino. ¿Crees que puede pasar eso, que todos eran otros chicos que salían del club, que fueron compañeros tuyos? Ojalá que vuelvan todos. De acá salieron grandes jugadores. Esperemos que lo que haya dicho el Vichy lo escuchen y que pueda dar. Aparte, junio sigue el Argentino, confirmado entonces. A partir de junio seguís en el club, como prometió Vichy que hizo. Como sabés, yo tengo contrato, tendría que hablar con la dirigencia, esperemos pensarlo bien. Primero hay que pensar en lo que queda del partido, pensar que todavía se puede, y vamos a seguir luchando por eso. ¿Qué pasaba, Leo Pisculiche, dando Racing Sport, el delantero? La Argentina obviamente muy mal, obviamente, porque el lucho está prácticamente descendido. Javi, Pablo. Sí, bien, Fede, ahí, bien, ahí escuchábamos la palabra de Pisculici. Pablito Margolis. Sí, obviamente un equipo que está un 99% descendido, ¿no? Que no mostró mucho hoy, que mostró por ahí un poquito de orden, pero le faltaba profundidad, firmeza. Pero siempre es Argentinos y de local, y siempre le cuesta a todos los equipos ganar. Por eso hay que resaltar que Racing ganó un triunfazo, como dijiste, Javi, no por cómo jugó, pero obviamente valen mucho esos tres puntos, valen muchísimo, porque creo que hay gente que toda la gente de Racing está contenta por el triunfo. Si Racing andaría bien, sería de esos triunfos que uno dice, partido cerrado, el que hace el gol gana. No se jugó bien, pero así todo, se llegó a un triunfo importantísimo. Yo creo que este triunfo es importantísimo por el momento que está viviendo Racing, porque hay algunos políticos por ahí que no quieren que gane. ¿Qué sé yo? Es raro decirlo, pero me suena eso. Cuando se horas antes de un partido, como dije antes, se habla de otro técnico, se habla que Merlo es un desastre, se habla... Eso déjenlo para después del campeonato. Quedaban 5 fechas, esperá que termine el campeonato. Después tienen las opiniones que quieran, propongan técnicos, propongan, traigan jugadores, propongan al socio lo que piensan hacer, pero tratemos de sumar en esto que queda el campeonato. Ahora quedan 12 puntos, tratemos de sumar lo más posible para no sufrir la próxima temporada, que lleguen refuerzos después, hablar de elecciones en el segundo semestre, pero siempre de la mejor manera, ¿no? Y no poniendo palos en la rueda o queriendo que Mostaza se vaya hace meses atrás, no digo horas atrás. Entonces, qué sé yo, es el mensaje que siempre queremos dar, que sumen desde todos los sectores, pero parece que hay algunos que no quieren. Pero, como decía Tito, el partido fue un dolor de ojos para todos, pero como dije antes, es un triunfo, 3 puntos que valen oro hoy por hoy. Y bueno, obviamente queremos que juegue bien el equipo, queremos que salga a atacar en todos lados, pero es limitado el nivel de algunos jugadores, las lesiones de otros, me parece que hacen que se resalte más este triunfo, ¿no? Así que veremos lo que pasa con Quilmes el próximo sábado, pero nos deja mucho más tranquilos a nivel números, por lo menos este triunfo. Y eso coincido, Pablo, con lo que decís, y creo que acá en la mesa coincidimos todos, ¿no? Con lo que estás diciendo. Por ahí lo decía Tito Fertitta, quien ya le voy a dar la palabra, porque primero vamos a pasar a la cancha con los muchachos, después vamos con Wuhan Ashiro también. Fede, ¿se retiró el plusbar ya con el plantel de Racing? A ver, ¿no están los muchachos? ¿Fede? Bien, perfecto, Javi. Seguimos acá, Fede, en el sello de la academia, Fede, esperando... ¿Y? ¿Se retiró el plusmar ya con el plantel de Racing? Bien, acá estamos esperando a un jugador de habla, pero me parece que se han ido todos, ¿no? Salvo que están en el doping. Sí, han salido por otra puerta, así que no los hemos visto, así que todo el plantel de Racing está prácticamente... en el micro para a punto de retirarse, así que ya no quedan muchos por acá. Además, de hecho, tenés razón, Javi, salió un minuto de la calle, tenés razón. Se ha ido el plantel de Racing, se ha ido a plumar, rapidito, sin hacer declaración ni un jugador. Bueno, se fueron sin pena ni gloria. Tiene que poner un poquito más de argentino, ¿no? Pizzerichi se acaba de defender, está hablando con la prensa. Bueno, se fueron sin pena ni gloria, jugador, tenés razón usted. De la calle Gavilán, y ha retirado a gestiones el micro de plumar. Por ahí queda algún jugador que esté en antidoping. Vamos a averiguar eso, Javi, pero si no, realmente acá no va a quedar ningún jugador ni dirigente de Racing. Igualmente vamos a averiguar, Javi, si queda algún jugador en el antidoping. Dale, Fede, nosotros, ustedes se quedan por ahí, van averiguando. Nosotros, mientras tanto, continuamos acá en Racing Sin Fronteras, lo que es el postpartido de este Racing 1-0 Argentinos, ahí en la cancha de Argentinos, donde se quiso armar quilombo por el casi descenso, ya lo que es un hecho, que va a descender Argentinos Junior, Racing salvándose de lo que son los promedios y demás. Así que nosotros continuamos acá en Racing Sin Fronteras, en el postpartido de la transmisión líder de la academia, a través de www.chatacadé.com/radio y desde el TuneIn aparecemos como Chat Acadé. Estamos saliendo solo por este medio, solo por el Chat Acadé estamos saliendo, así que ya saben, www.chatacadé.com/radio o Chat Acadé en TuneIn. Mandarle un saludo a la gente que nos escucha, Cecilia Rial, Diego RC, también escuchar a saludar a Javo Acadé, a Juan también que nos está escuchando, y toda la gente que nos escucha, así que el saludo para ellos. Vamos a pasar con Wuhan Ashiro, que algo tenía para decirnos. Entonces, la noticia por ahora es que se retira el micro con el plantel de Racing, así que pasamos con Wuhan Ashiro. Adelante, Gus. Bueno, No, una observación que se me ocurrió durante la mini, super mini conferencia de prensa. Creo que estaba muy estudiado por parte de Mostaza. Sabía que le iban a hacer dos o tres preguntas sobre el partido y luego le iban a preguntar, obviamente, sobre Camoranesi, y pegó el raje antes que se fueran todos. Creo que nos madrugó a todos y nos quedamos también nosotros con la pregunta en la boca, ¿no? Creo que fue eso lo que pasó, más que nada. Sí, me da la impresión que... No quiero hablar del tema. Mostaza lo está evitando y sabemos lo que es, Tito. Sabemos lo que es Mostaza, que por sus códigos y demás no va a querer referirse al tema, ¿no? No, y además que Mostaza no es de hablar con los periodistas en general, y menos cuando la mano viene así de difícil. Ya lo demostró el partido pasado, cuando las papas ardían, Mostaza no salió a hablar con la prensa, y en este caso... simplemente con el triunfo ya en el bolsillo, simplemente se limitó a responder dos o tres preguntas. Y no puedo dejar pasar el comentario de Pablo, que me parece que fue más que acertado. Creo que todos debemos reflexionar un poco acerca de lo que es el presente y de lo que es el futuro. Hoy Racing se salvó del descenso, y sí, sigo remarcándolo y sigo aclarándolo, que es una lástima que tengamos que estar de nuevo pasando por una situación similar, pero hay quienes en el afán del orgullo, hay quienes en el afán electoral quieren quemar todas las naves en abril, cuando falta, por suerte, un poquito más de tiempo para que se deban definir algunas cosas, como por ejemplo la continuidad o no del técnico, la continuidad o no de algunos jugadores, la política de contrataciones, que si bien debería estar pensada en este momento, no se tienen que tomar decisiones, en estos momentos, salvo casos excepcionales como los de Camoranesi, que me parece que es un momento para unir y no para dividir, y que las críticas siempre se tienen que hacer puertas adentro y cara a cara. Así que me parece que Racing se debe un momento de tranquilidad hace muchísimo tiempo, y nos debemos nosotros también como hinchas un momento de tranquilidad y esperar que en junio, o después del Mundial, se definan ciertas cuestiones, y que de una vez por todas podamos parar la pelota y encarar un torneo ganando un partido de local sin pensar que vamos a salir campeones y después perder 5 partidos al hilo. Sí, seguro, Tito, lo importante es eso, ¿no? Ir sumando. Por ahí ayer hicimos una encuesta en Twitter, no sé si ustedes llegaron a verla, me imagino que sí, donde preguntábamos si Racing de acá al final sumaba 9 puntos, más de 9 puntos o menos de 9 puntos, y lastimosamente todo mayor porcentaje, la gente que dijo que sumábamos menos de 9 puntos. A mí me parece que Racing va a sumar 9 puntos en lo que queda del torneo, y ya está. Por ahora Racing, se podemos decirlo así, llegó a una zona segura, a una zona de tranquilidad, más que ya no hay nada más que perder, ¿no? Simplemente que se nos diera el orgullo, ¿no? El seguir viendo cómo nos pasan por encima algunos equipos, pero en cuanto a lo que voy, que son los puntos y los promedios, Racing está, digamos, por usar una palabra que no me gusta, pero tranquilo en cuanto a eso. ¿Y por qué digo que no me gusta hablar de tranquilidad para Racing? Porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Te medio salvas y ya está, te olvidas de todo. Y no puede ser así, no puede ser así. Racing tiene que seguir peleando. Ahora, está bien, salvate por ahora, por lo que queda, pero el próximo torneo, si uno sí, Racing va a tener que irlo a buscar y a matar por salir campeón. Si no salís campeón, bueno, pero tirale a lo más largo, tirale a lo más alto, que va a ser muy importante sumar desde el principio y empezar a buscar una zona segura, ahí sí, donde Racing diga, ok, ahora este torneo arranco más tranquilo y vamos viendo, pero ojalá que se pudiera salir campeón, que es lo que todos esperamos. Si no, lo que digo, ¿no? Tirarle a lo más alto para llegar a una zona de seguridad, una zona de confort donde el equipo se pueda acomodar y uno como hincha, uno diga, bueno, ahí va el equipo, ahora falta menos para salir campeón, pero ahora, justo hoy, si nos detenemos y miramos, decimos, hoy estamos a 100 años de salir campeones, ¿no? Con lo que vivimos hoy, con el día a día de Racing, estamos a 100 años de salir campeones. Este equipo, Javi, sí, está, este equipo, esta institución, nuestro club, nuestra institución, aunque tengamos a Messi, Xavi, Iniesta, Ibrahimovic y Casillas, estamos a 100 años de ser campeones. No es estrictamente futbolístico. El campeón de por lo dirigencial, dos puntos. Por lo dirigencial coincido, Por eso, los equipos no salen campeones, salen campeones los clubes. Y nosotros estamos bastante lejos. Ahora, lo que hay que ver es que yo creo que, a como está la situación en global del fútbol argentino, salís campeón con 33, 34 puntos. Eso es lo que tiene que apuntar Racing a hacer el torneo que viene. No apuntar a 40 y pico de puntos y quemar todas las naves y fundirte para formar un equipazo. Realmente ahora se están yendo al descenso con muy pocos puntos, cerca de 145 puntos, y salís campeón con 30 y pico. Así que hay que estar ahí, hay que poner las barbas en remojo, hay que dejar de vender humo. Hay tiempo para esto todavía, mientras la institución se pueda tranquilizar, Blanco pueda tomar las decisiones que tenga que tomar, llamar un comité de apoyo, llamar a grupos inversores, llamar a los partidos opositores que quieren colaborar económicamente, ver la manera de hacerlo. Para eso hay tiempo. Para lo que no hay tiempo ahora, con un equipo que no le gana a nadie, es de andar vendiendo humo todo el tiempo, hacer quilombo para que se vaya Mostaza y todo. Lo de Mostaza, todo indica por el rendimiento del equipo que es un caso terminado, pero no ahora, no hoy, aunque hubiera perdido 5-0. Es un caso terminado después que termine el torneo y le digan a estos jugadores ahora, muchachos, no se preocupen, no pierdan para que se vaya el técnico. El técnico lo vamos a resolver, pero ustedes tienen que ganar estos próximos 4 partidos porque si no, nos vamos al descenso la temporada que viene, Javi. Seguro, Gus, coincido con lo que vas diciendo. Le voy a pasar a nuestros compañeros para ver si tienen alguna otra nota o vamos cerrando desde la cancha y nosotros nos quedamos un ratito más. Gus, adelante, Fede. Bien, perfecto. Seguimos acá en este instante. Están en Antioquia de Pol, así que posiblemente hable con la prensa porque están esperando acá varios medios. Así que podemos tener la chance de 10, 15 minutos de escuchar al goleador, la rueda de director del capitán. Está con Johnny López, colega, amigo, ¿por qué no? El gol del Vitorio, van en 1050. ¿Cómo le va, Johnny? Buenas noches. ¿Cómo le va? No sé por qué no, pero bueno, saludos ahí a Javi y no sé quién más anda del otro lado. Usted habla mucho con alguien que a Busca de Acción le cae bien, así que eso lo vamos a dejar pasar, pero bueno, fíjese, creo que la próxima vez usted sabe de quién le hablo, ¿no? Busca de Acción, ¿con quién habla mucho? Busca de Acción, Javi Lepi, me parece. ¿Usted sabe de quién le hablo? Porque yo soy amigo de todos, así que no sé con quién me llevo mal. Dígame usted, te dejo. Con Masti. Algo uno. A ver, viene Rodrigo de Pol. A ver, saca Cajay. Cajay no habla, Cajay, bueno. Pasó Matías, Cajay, que fue par en la semana. Y no habla Cajay, bueno. Está bien, pasó Cajay. El último jugador que se mete ya en el... En el negro está en particular, en realidad se va en su auto particular y le viene acá cerca. Cajay, el hombre de Morón, que no habla, así que pasó Cajay. Nos comimos en la madre, Ramírez. Sí, cuando todos vieron a Cajay, automáticamente dijeron, no. Bueno, Matías pasó, no habló con nadie, se sube directamente al micro. Bueno, está bien, no nos sorprende que Cajay no hable. Johnny López estaba con vos, hicimos esperando de Paul. ¿Cómo le pareció esta noche? Bien, bastante trabado. Me llamó la atención, sobre todo en el segundo tiempo, el tema de que duele quizás un poquito ver a Racing, que a pesar de tener ventaja, ¿no?, en cuanto a la cantidad de jugadores en el campo de juego, no pudo plasmar eso en la cancha con un solo punta, pero bueno, fue quizás de alguna manera un poquito similar en los últimos minutos al partido con Vélez en el Amalfitani, y por suerte la pelota le quedó a De Pol, quizás el más regular en este equipo, y él que con alguna pincelada de esas cosas que tiene, de esos destellos de calidad, pudo definir el partido, ¿no? Estamos hablando con Johnny López, colega del Gol de Story, van de 1050. ¿Ganó bien Racing? ¿Qué te pareció? No sé si bien, pero bueno, vino a hacer su juego. Vimos que bueno, que quizás en algún momento del partido los jugadores optaban un poquito más por hacer tiempo, ¿no? Por dejar correr los minutos y esperar a un argentino que por obligaciones y por necesidad de puntos se le vino, sobre todo con la sociedad entre Coria, Piculici y después de Drupi Gómez. Pero bueno, vimos una gran tarea quizás defensiva de Jonathan Cabral, ¿no? Para destacarlo, bastante sólido y no tuvo muchos errores, ¿no? Bien, Johnny, muchas gracias. Un saludo a Juanjo. Un saludo, ¿ya? Hay que ser buen colega con todos y bueno, más tranquila. Pero él no lo suele estar. Cada una habla por sí mismo, ¿no? Ahí pasaba Johnny López, colega de AM1050, Javi Bujanagiro. ¿Qué es lo que pasa con Johnny López? No le entendí, Fede Tedesco. Él se habla mucho con Juanjo Rodríguez, colega de Esperanza Racingista, que suele pelear mucho con usted y con Bujanagiro. No, conmigo no, yo ni lo conozco. Es más, te digo, ni bola le doy. Igual, bueno, el muchacho hace su trabajo, está en Esperanza, todo bien. Le enviamos un saludo a Ramiro también, de Esperanza. Nada, nosotros no tenemos drama con nadie, la verdad. Para conmigo, al menos, no peleó nunca el tipo este, ni lo conozco, no sé quién es. No suma ni resta para mí, pero no, todo bien. El saludo para Gregorio. Y no pasa nada, Fede, con nadie. El único aquí que tiene, con el único que no se lleva boca a Chiro, esto es Maxi Palma, es con el único, De ahí fuera no pasa nada. Está bien, no ahora, antes que le den escuchen igual que en Samiro que no lo conoce nadie, al colega Juan Constanti, ya por ir cerrando, esperemos a después a ver cuál la de Paul, veremos. Un consejo de triunfo de la academia que ganó bien hasta su juicio. Por lo hecho, en los últimos 20 minutos del partido, cuando Argentino se quedó con uno menos, me parece que la academia termina justificando la victoria. Le faltó más inteligencia en los últimos metros para poder definirlo antes. Argentino se jugó el todo por el todo, creo que el Vichy Borges hizo mal los cambios, se la jugó totalmente y termina con una derrota justa, a mi juicio, porque realmente, dentro de lo que son los 90, no se sacaron mucha diferencia en los equipos. Podía caer para cualquier lado, un empate tampoco hubiera estado mal. Acá habla Lucas Pucinelli, ayudante de campo de Borghi, que se habló mucho, no quiere venir con, bueno, Rafa en un momento con Pucinelli, realmente no vino, lo veo acá con cara de pocos amigos en el rojo. Cara de pocos amigos, y bueno, ahí está el muchacho descendido, que se le va a hacer, descendido doblemente. Cuando jugó en Platense tampoco hizo nada. Prácticamente no lo ayudó a subir a Nacional B, por eso planteé en primera vez. El Vichy Borghi, yo no me voy a olvidar de la frase del Vichy, ¿no? Cuando dijo, a Racing lo que le conviene es irse a la B. Bueno, Vichy, se está yendo, espero que piense lo mismo de Argentino. Bueno, que dice a Racing, dice. Y bueno, dice a Racing, pero desde lo discursivo, la verdad que nunca lo demostró. Sí, él admite su amor por la academia. Ayuda a que Independiente también se vaya, así que hay que estar contento. Santi, ya entrado como siempre a través de Racing Sport. No, un placer haber estado con vos, con los chicos. Tu laburo es excelente. Nos vamos a reencontrar seguramente la próxima vez. Esto es Santi Ramírez, como siempre, quedando con Racing Sport, Racing Fontera. Martín Casacho, lo voy despidiendo. Gran trabajo. No, gran trabajo el tuyo, Fede, el de Santi, el de todos allá de los estudios. Algo gordito, al lado de Lucas Pujera está Placente, una persona que tuvo un entrepedillo, alguna polémica con Caruso Lombardi, tal vez alguien contó, tal vez tanto no le interesaba, que bueno, ahora figura acá en Argentina Junior, pero bueno. Estuvo preso en Alemania, recordamos, durante un tiempo largo, estuvo preso en Alemania, no le pasó nada bien. Este chico que con Caruso Lombardi fue colgado para salvarse del descenso, y bueno, se salvó en esa oportunidad, en esta. Bueno, Martín, el trabajo, nos estamos yendo. Veremos si después aparece, si no, realmente ya la acabamos cerrando el estadio de Armando Maradona. Aparte, le doy un poquito de paciencia, porque creo que y por lo menos la gente de prensa acá, Diego Vanessa y Fabiales, no me hicieron por algo, si queda gente de grandes medios, como es el caso de Marrón y Amado. Yo creo que Rodrigo Paul en cualquier momento va a salir, capaz que está teniendo la emoción del partido, del cuento, le cuesta hacer pipí, ¿viste? Pero es lo que pasa, realmente, toma mucho jugo. A lo mejor que una buena cerveza, no domingo a la noche, para pipí. Sí, por supuesto, para disfrutar además del paso al triunfo, es evidente que la transpira mucho la camiseta, así que tendrá que tener bastante agua. Para mañana es salir el plantel, así que no entrega, recién en marzo, así que no estaría mal. Martín, gran trabajo, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos ustedes y aguanta atrás, siempre. Ahí pasaba Martín Casal, como siempre, colaborando con Racing Sport, Racing Fronteras. Javi, nos quedamos acá prendidos. Si quieren, vamos a una tanda, 5 o 10 minutos, y esperamos un poquito más, que aparentemente Rodri de Paul va a hablar en los micrófonos de Racing Sport cuando salga del control antidoping, acá en el vestuario visitante del bicho. Dale, dale, Fede, cualquier cosa, nos llamás de último momento, nosotros continuamos al aire, vos llamanos si aparece Rodri de Paul para tener la palabra del capitán. Perfecto, Javi, nos quedamos acá en el estadio visitante, estamos en la valla junto a unos dos o tres colegas. A ver, Dios allá Fabi, Dios allá Diego. Bueno, seguimos esperando a que Fabi haga pipí, veremos si habla o no habla, pero bueno, estamos prendidos acá en el estadio visitante. Cualquier novedad que llamamos, tanto para escuchar el polo o ya para ir despidiéndonos del estadio Diego Armando Maradona. Seguro, Fede, ¿quiénes más están por ahí? Gente de prensa, ¿quiénes están? Está Fabián de prensa y yo de prensa. Después no ha quedado prácticamente ni medios ni nadie, porque también los jugadores argentinos se han retirado rumbo a su domicilio, también se ha retirado la gente argentina. Son Racing se fue. Son Racing terminó a las 8. Racing Sin Fronteras es el único medio que estaba presente entonces ahora, Fede, en este momento, en el Maradona. Sí, único medio en vivo, partidario. Esperando la palabra de Paul, así que es importante marcarlo eso, ¿eh? Hay dos o tres medios y uno de esos es Radio Sin Fronteras en vivo acá a los tres instantes, cuando todas las radios están con River, todas las radios también están en el partido de Boca Tigre. Bueno, acá estamos bancando a la academia, viendo si de Paul en 10-15 minutos tras las 8 acá en Argentina, 8 de la noche, noche de domingo, noche de Pascua, noche feliz para Rafi y Javi, esperando a ver sala de Paul. Para que lo escuchamos en vivo en exclusivo. Bueno, dale, Fede. Dale, un fuerte abrazo, nos encontramos un rato. Abrazo, dale, chau. Bueno, ahí pasaban los compañeros de la cancha, vamos a esperar a ver si en cualquier momento Paulito Margolis, si en cualquier momento habla Rodrigo de Paul. Sí, vamos a esperar, seguramente hable, porque por algo están los medios ahí, ya sabemos cómo es ese trabajo, ¿no? De prensa habrán dicho, mira, cuando sale algo va a hablar, así que por eso está ahí Juan Pablo Marrón, también de Fox, ¿no? Joselito Amado, y nosotros, no hay nadie más, así que eso está bueno, Johnny López también andaba por ahí. Llegaron muchos saludos, algunas opiniones, gente por Twitter, muchos que agradecen haber subido que se podía escuchar por TuneIn, porque la vuelta a los fines de semana largo se hace pesada en la ruta y hay gente que no sabía que podía escucharlo por ahí. Y bueno, uno de ellos es Gastón Bonahora, que escuchó el partido, está prendido escuchando la transmisión, el postpartido, y opinó que gane, no que pelotee, que encuentre un gol por un acto de rebeldía de un jugador. Eso por lo que hemos estado a Merlo o por cómo está jugando el equipo, ¿no? Como que no quiere una jugada aislada o alguien que te defina, sino que se juegue de otra manera. A veces no se puede, ¿no? Esa sería la respuesta nuestra. Obviamente, tres puntos de oro, lo que dice Cecilia Rial. Max Pire, que quiere que se vaya a mostrar. A ver, Javi. A ver. Sí, adelante, ¿Javito? Dale, Fede. Partido no iban a ganar y lo terminaste resolviendo. Sí, partido difícil. Podía ser para uno, podía ser para el otro, fue para nosotros, gracias a Dios, así que contento. ¿Merecido el triunfo? Luchado, podía ser un empate, como te digo, podía haber sido alguna para ellos, nosotros tuvimos también la de Cabral, que nos pega el falto, así que contento. ¿Se están acostumbrando a ganar así, de modo, cuando no se puede de otra manera? Nah, a nosotros nos gustaría los 10 minutos estar ganando 2-0, pero bueno, los partidos que quedan son así, Argentina se juega mucho, ahora Chile también se va a jugar mucho, van a ser trabados, así que si se da así y ganamos, es una alegría enorme también. No te quiero incomodar, pero las naciones que se cuidan un poco, y que después, bueno, si sale, sale, como salió bien el final. Nada, a veces salimos a buscarlo del minuto cero, pero bueno, estaba feo el campo, la pelota picaba mal, entonces se hizo un partido muy de vuelta por arriba, así que fue un partido normal. En lo personal para vos, un torneo con muchos goles, un interés concreto de un club italiano, ¿cómo lo tomás? Contento, disfrutando de esto, que hacer goles es muy lindo, así que estoy disfrutando y ahora lo voy a hacer con mi familia. Ya dijiste que preferís seguir sumando experiencia, o va a ser difícil evitar tentarse con esta oferta que apareció por internet y la viene de atrás, de varios torneos. La verdad que lo leí por las redes sociales y esto que había un interés, pero no quiero preguntar nada porque nos quedan cuatro fechas importantísimas para nosotros, que tenemos que sumar sí o sí, así que me mantengo al margen y eso saben los dirigentes y la gente que me maneja. Pero para tu juego, ¿es ideal el fútbol italiano o te ves en otro fútbol? No, mi ideal es Racing, que es lo más lindo que hay, así que sí, acá bien. Ahora, tienen que mejorar mucho todavía en el juego, más allá de que hoy se ganó, porque la gente se va a quedar con el resultado. A mí me da la sensación de que el equipo no jugó bien de nuevo. Y siempre hay cosas para mejorar. Nosotros tuvimos muy poco la pelota hoy, pero bueno, porque como te digo, un partido luchado, que la pelota iba y venía. Pero vamos a seguir trabajando. Ahora viene Quilmes, que también es dificilísimo, así que trabajar el partido del sábado. ¿Qué significa el triunfo, teniendo en cuenta que es un equipo que viene sufriendo demasiado, que es una alegría, una derrota, una alegría, se pone en duda el técnico? Nosotros tenemos que respaldar al cuerpo técnico y nuestro grupo dentro de la cancha. No sirve salir a hablar y después que los resultados no se den. Hoy lo hicimos, respaldamos a todos, más que nada respaldamos a Racing, así que hay que seguir sumando. ¿Querías poner ahí? ¿Dónde entró la pelota? Sí, intenté. Supongo que a veces los arqueros saben que yo trato de abrir el pie, entonces quise cambiarle y tirar al primer palo. ¿Es un momento que estás en Racing? ¿Es tu mejor momento? Estoy pasando un momento lindo, espero seguir así y que así le doy alegría a mis compañeros y también a mi familia. ¿Un mensaje para hincha de Racing? Estamos dejando todo. Ahí pasaba a Rodrigo Paul en exclusivo con Racing Sport. No suele hablar de Paul, hoy habló, así que no les obliga. Linda palabra de Rodrigo Paul en el final de Racing Sport, la transmisión. Muy bien, Fede, con muy buen laburo, muchachos. Para cerrar, una gran transmisión, aparte con el gane de Racing y demás, así que las felicitaciones para ustedes, muchachos, desde la cancha, el aplauso, la verdad, porque hicieron muy, muy buen laburo. Así que les mandamos un abrazo, Fede, muchísimas gracias por traernos toda la información. Bueno, muchas gracias, Javier, así, he salido todo el plantel de Racing, no que nadie, último jugador de Paul, clavón exclusivo, único medio en vivo de Racing hablando de Paul, 8:05 de la noche, así que estamos acá en el vivo armando Maradona, la verdad. Un placer, un lujo de Racing Frontera, Racing Sport, poder llevar la palabra del 10, el capitán de Rodrigo Paul, que se va muy contento rumbo a semifinales. Racing, recordemos, tiene el día libre. Mañana voy a entrar el martes por la tarde en la academia pensando en el próximo partido, sábado por la noche frente a Quilmes. Después de Quilmes, ¿sabe que viene Javi? Pablo. Dígalo. Viene River, el Monumental. Viene River, el Monumental. Un River que después se queda puntero, ¿no? Que se gana en la tarde, así que viene River. Linda parada, el Monumental, para la academia. Después de Quilmes, venga River. Javi, Pablo, un fuerte abrazo. Felices Pascuas. Le dará un placer estar al aire, como siempre, en la transmisión de Racing Sport y Racing Frontera. Que llega primero y se va último acá. No quedó nadie. Un fuerte abrazo. Dale. Abrazo, Fede. Abrazo, chicos. Chau, chau. Chau, abrazo. Bueno, gente, así pasaba la palabra del capitán y el anotador del gol con el que Racing hoy venció a Argentinos Juniors 1-0. La palabra de Rodrigo De Paul después de hacerse el chequeo para lo que era la prueba antidoping. Así que ahí pasaba Rodrigo De Paul, usted la escuchó, la vivió aquí en vivo en Racing Sin Fronteras, en Racing Sport, en el chat Acadé a través de www.chatacadé.com, también a través de cualquier celular que pueda escuchar. Como chat Acadé, así que ya está, tenemos toda la información, gente. Entramos al último bloque de este postpartido con mucha información y demás. Así que bueno, la noticia es entonces que se fue el plantel, ya se retiró de la cancha, que Racing tendrá libre mañana y volverá recién el martes a los entrenamientos por la tarde. Esa es la información que tenemos, es la noticia, así que ya saben, se lo contamos y usted lo escucha acá en Racing Sin Fronteras, Pablo Margolis. Sí, la verdad que un lujo, ¿no?, haber tenido la palabra a esta hora, ¿no?, donde no quedaba nadie, pero sí, estaba TIC, estaba Fox, estábamos nosotros y creo si estaba Johnny López todavía al gol de vestuario, así que la verdad que es un gusto, un honor poder hacer todo esto, ¿no? Y estaba leyendo justamente un mensaje de Max Pires que dijo que Mostaza se tiene que ir urgente, que se lleve a Campi y Zuculini, que no está a la altura de Racing. Yo diría, disfrutemos este triunfo, ya son bastantes cosas que fueron pasando, paremos la pelota, son 3 puntos que valen oro, que si estaríamos peleando algo arriba estaríamos diciendo que son puntos para esos que se ganan, que a veces no se merecen. Acá era un empate clavado prácticamente, y el haber ganado significa mucho, más en este momento, como dije antes, con toda la política atrás, con todos los problemas a nivel jugadores, con Camoranesi y todo ese tema, ¿no? Entonces creo que es momento de decir, bueno, respiremos un poco, ya olvidémonos del tema descenso, sumemos todo lo que queda y bueno, ver, tirar para adelante. Se quedará Mostaza, no, veremos, pero terminemos este campeonato primero, que queda un mes nada más. Y después sí, hablemos, veamos, rearmemos la cosa, traigamos jugadores. Hay muchas cosas para hablar, pero no es el momento de poner palos en la rueda, como dije antes, ¿no? Mucha gente desenganchó, mucha gente por TuneIn, mucha gente por Internet. La verdad que es un lujo y es espectacular esta transmisión, ¿no, Javi? Sí, Mauleto, así es. Seguro que sí, un lujo, un orgullo, Pablo. A ver, tenemos una llamada, me parece, así que paso a saludar. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cómo están todos ahí, muchachos? Guille Couceiro les habla. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo andás? Todo bien, por acá, un gusto. Bien, bien, al igual que todos, ¿no? Guille, por ahí algunos dicen que qué mediocridad alegrarnos por eso, pero nos alegramos por el momento que vive Racing y porque son 3 puntos para respirar, ¿no, Guille? Pero la verdad que son 3 puntos que valen oro. Con este equipo, suman estos 3 puntos en esa cancha, para mí es más que importante. Dicen que el que gana 1-0 sea suficiente para sumar de a 3, y Racing gana 1-0. Después Racing puso 2 pelotas mano a mano con el arquero, la de Zuculini que no supo qué hacer con la pelota, la de Auche que le pegó con el J, que no supo cómo patearla, la que sacaron de la línea. Hay que mirar todas las partes. Yo la verdad que, como siempre, ¿no?, escuchándolos a ustedes en la transmisión del día de hoy, y a su vez desde Twitter viendo lo que iban comentando los demás, hay mucho anti-Racing dando vuelta. Hay muchos periodistas anti-Racing dando vuelta. No iban 15 minutos y Mauro Gondín, que estaba en Infobae, pero era impresionante, se ha pedido la renuncia desde Blanco hasta de Merlo. Entonces me parece que pero obviamente, y durante la semana se calla, porque no sé qué debe pasar en la semana, pero empieza el fin de semana y es una, pero no encuentra nada bien. Nosotros, que somos unos apasionados del fútbol, no debemos ver cosas que quizás Merlo ve, la verdad, o llámese Merlo porque es nuestro equipo, ¿no? Pero el tipo sacó 2 delanteros para poner 1 y terminamos ganando. Eso hay que mirarlo por ese lado. Y las situaciones de gol estuvieron. Hay que ponerse un poquito en la piel de Mostaza Merlo y ver los 4 del fondo. ¿Ustedes vieron la pelota de Corbalán que quiso proteger para que se vaya sola y la terminó mandando al córner? ¿La de Cajay? O sea, hay que estar también ahí. Uno dice, este cambio de defensivo. Y si los 4 del fondo son un plan. Por algo Merlo estuvo muy bien cuando dijo, hay muchos problemas en Racing también, no solo los lesionados, tenemos muchos lesionados. Hay cosas que se dan cuenta. Cuando entró Gómez parecía que estaba cansado. Villar entró con fatiga. Entonces hay cosas que también hay que verlo desde lo positivo. A ver, ninguno puede llegar a decir que Racing te llena los ojos viéndolo jugar. Pero tampoco me digan a mí que el Atlético de Madrid de Cholo Simeone es un lujo verlo jugar a la pelota. Es el antifútbol también verlo jugar a la pelota. Pero como es efectivo y gana. Entonces, hoy por hoy, nosotros no estamos ni para compararlo con el Atlético de Madrid, ni para compararlo donde lo quieren comparar a Racing. A Racing lo quieren comparar con Villa San Carlos. Que los puntos lo puedan en el torneo AFA, lo pueden comparar con el peor equipo de afiliado, estoy de acuerdo. Pero en la forma de juego, muchachos, que van a perder, estos muchachos son impresentables. Son impresentables de primero al último, el penal de Zuculini. El penal que hace Zuculini. Es una cosa infantil. Infantil, de primer grado. Y después se ve, Merlo lo dejó colgado en el banco a Zuculini. ¿Cómo lo va a dejar colgado en el banco? Mirá lo que te hace que te pone en la cancha. Entonces hay muchas cosas que nosotros, desde afuera... No, Guille, pero nada, te iba a decir, hoy Zuculini demostró que tiene que ir a entrenarse al Tita, ¿no? Durante toda la semana. Pero bueno, voy a pasarte también con Armando Tito Fertitta, que quiere preguntarte algo. Adelante, Tito. Dale, dale, Carlos, un fuerte abrazo. Dice... Armando. Sí, ¿cómo estás? Armando, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Quería preguntarte, escuchaba recién, no puedo hacer más que coincidir con lo que vos planteabas recién. Preguntarte algo por ahí muy ingenuo, pero me gustaría conocer tu opinión. ¿Por qué crees que saltan algunos periodistas? Están todos arreglados. A mí no me cabe la menor duda, muchacho. A ver, la transmisión hoy, ustedes van a repetir durante la semana, calculo, la transmisión de Esperanza Racinguista. Mírelo, Ramiro Gregorio, el relato hasta el gol de Depol, y del gol de Depol en adelante el relato de él. Se contradice solo. Solo se contradice. Solo se contradecía en lo que estaba diciendo, solo. Mauro Gondín no había empezado el partido y ya pedía el apocalipsis. Nicolás Montalá, de Diario Le, lo mismo. lo mismo, están todos esperando que a Racing le vaya mal. Y si son de Racing o cubren Racing, busquen el bien para lo que están dándole de morfar. Porque los periodistas que no son de Racing, les toca por sus trabajos o por sus diarios cubrirlo, busquen lo positivo, porque es Racing ese que está de morfar cubriéndolo. Pero hay otros muchachos que son impresentables. Impresentables, muchachos. Impresentables. A ver, poné el corazón en la transmisión, pero no seas inobjetivo, sé objetivo con lo que estás mirando. Racing juega mal a la pelota, y muchachos, el que no lo dice, somos unos necios. Racing juega mal a la pelota, sabe mal, pero ¿por qué juega mal? Porque tiene malos pasadores de pelota. Malos pasadores de pelota. Son todos malos jugando a la pelota, la verdad es esta. Ustedes vieron lo que fue hoy el partido, y ustedes ven los periodistas lo que hacen. Los chicos de Identidad Racingista lo mismo. Estos muchachos pedían que se vaya a Saja, porque cobra mucha plata. Flavio Bázaro, con toda la banda de pibes que tiene él, sigue pidiendo que Racing se vaya a Saja porque gana mucha plata. Y ando diciendo que Racing tenemos que dejarnos de joder, que el otro día vi una conferencia, que ustedes excelentemente la han cubierto, excelentemente, diciendo que Racing no es un club distinto, sino un club más. Y no, Racing es distinto. Porque Boca es distinto, porque River es distinto. Yo no soy igual a Boca, River, a San Lorenzo. Yo soy distinto, yo soy de Racing. No me quiero comparar a nadie. Cuando me hablan, tenemos que aprender de Lanús, tenemos que aprender de Vélez. Me rasco un tiro si tengo que aprender de esos dos clubes. Porque no hay nada que aprender. Siguen teniendo barra brava, siguen teniendo quilombos administrativos, siguen teniendo los mismos quilombos que otros clubes. Siguen teniéndolo. Pues yo sí me quiero parecer a alguno. Yo me quiero parecer al Barcelona, al Real de Madrid. No a dos clubes de barrio. No lo fui de barrio. Entonces, me parece, y esto lo recalco siempre con ustedes, ustedes son los únicos pibes que cuentan lo que ven, cuentan lo que el hincha siente, transmiten el partido con lo que ustedes van vibrando en el momento, porque no le agregan coma y el adjetivo calificativo a lo que ustedes quieren atrás. Y eso es lo que rescato siempre de ustedes, y es un gusto escucharlo. Los demás, revisen lo que ustedes toda la semana ponen las transmisiones de los distintos programas, cómo fueron, y se van a dar cuenta. Ustedes, a las personas que yo sigo, también lo siguen en Twitter, y se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta que son anti-Racing. Anti-Racing, están esperando el mal de Racing para ponerse a hablar. Y eso es injusto, porque les da de morfar hoy Racing. Hoy toda esa gente les da de morfar. De morfar. Entonces yo no lo puedo creer. A ver, Flavio Bázaro, que hoy se hace el gran periodista, lo repartía volante en los partidos visitantes para que lo escuchen cuando empezaba su pequeño programa. Que un día, por hacer el ridículo de Fantino, porque es famoso, por hacer el ridículo. Muy famoso porque tiene primicias deportivas, que tiene alguien en la comisión directiva que se dice el primero. Es famoso por hacer el ridículo en la televisión. ¿Sí? Entonces, ese muchacho que nos viene a dar lección a Morales de cómo tiene que ser Racing y cómo tiene que hacer las cosas, tiene que empezar a pensar que va a la platea los amigos de él con entrada de invitación, sin garpar. Sin garpar van a la platea. Y eso está mal. Y eso está mal. Está mal. Está mal. Eso por un lado, la gente de Infobae, lo mismo, destruyendo a Racing todo el tiempo. El pibe de Diario Le, lo mismo, lo mismo. Y después cuando yo lo salgo a cruzar, le chido vos esto o lo otro, se hacen todos los ofendidos. No se ofendan más, muchachos, ustedes están cobrando gracias a Racing. Si no estuviera cubriendo a Racing, no sé qué estaría cubriendo Voley. Bueno, entonces, flaco, sé agradecido con lo que estás. Tienen que ser agradecidos, y acá nadie es agradecido. Acá, muchos de los periodistas partidarios de Racing están todos comprados por alguien para estas próximas elecciones, y están todos comprados por alguien que tiene intereses económicos en que pasen cosas en Racing. Porque esta es la realidad. Vamos a hacer algo distinto. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Hoy Racing empieza pasando esto. Hay periodistas que en la fiesta de 111 años de Racing, una agrupación política en su casa, el dirigente principal, hizo un asado en el Zoom de su terraza, un edificio importante, una de las zonas más caras de la Argentina, de la capital federal. Fueron dos periodistas que se jactan de ser imparciales, que se jactan de ser señores en Racing, a reunirse con él en privado. Terminó esa reunión, el comentarista se retiró y el periodista subió el asado arriba, donde se lanzaba, entre ese pequeño grupo de amigos, oficialmente su candidatura. Muchachos, no puedo comer un asado. Entonces los escuchás en la semana y te querés morir. Te querés morir, Armando. La verdad que pasa esto. Te querés morir. Bien, Guille. Bueno, esperemos que te hayas desahogado, Guille. Es que la verdad, les soy sincero. Ustedes están en todos lados. En todos lados. Y sin ningún interés. Ustedes son un programa de puro pulmón y pasión por Racing. Puro pulmón y pasión por Racing, donde nunca pidieron un sope ni una mejora de cabina, porque ustedes siguen transmitiendo las cabinas que a pulmón, con muchos hinchas, pudimos reformar. Todos los señores están enfrente ocupando palcos, transmitiendo desde ahí. Sí. ¿Verdad? No, Guille, agradecerte, de verdad, por las palabras, por lo que decís de nosotros, y bueno, en realidad sí, lo hacemos de corazón nosotros desde acá, y paso a Pablo Margolis, que la vive día a día en carne propia, porque es quien está a cargo de la transmisión. Pablito. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Buenas noches, ante todo. Todo bien, y bueno, gracias por las palabras, por encima de todo. Y a medida que te escuchaba, viste, se me ocurrían algunas cosas para ir diciéndote. Obviamente gracias, porque cada vez que pisamos la cabina, por más que sean las cabinas viejas, tienen su historia esas cabinas, y estaban en muy mal estado. Fuiste uno de los que hiciste posible la mejora, y cada vez que pisamos la cabina eso lo reconocemos y lo agradecemos. Por ahí algún partido se nos pasa, pero es un buen momento ahora para agradecerte también por eso. No hay problema, Pablito, eso lo de menos. Yo no lo hice nunca para que me lo agradezca nadie. Es más, tuve más críticas por haberla hecho que agradecimiento, porque en Racing Vite están todos esperando que algo sea mal para buscar un interés y hacerlo por ahí. Disculpen si quizás de los tres puntos de Racing me pasé para otro lado, porque me parece que como piden la cabeza de Mostaza Merlo y del presidente de Racing, es hora también de pedir la cabeza y desenmascarar a quienes le están haciendo mal a Racing. ¿A quién le están haciendo mal a Racing? Es hora que la gente sepa que alguna voz alguna vez diga este, con nombre y apellido, como dije recién, este, esto hacen esto. Y lo dicen los Twitter de cada uno. Pero si no se dan cuenta. Con mirar eso, aunque la gente que está escuchando no lo mire estos tipos y lo miren, se van a dar cuenta. Ustedes, que hacen un sacrificio tremendo para que todos nosotros podamos escucharlo, tienen que pedir por favor para tener una novedad. En cambio, estos señores, que desde sus celulares manejan todo, porque tienen buchones dentro de la comisión directiva de Racing, tienen la primicia siempre, pero no porque sean grandes tipos, porque después piden algo a cambio. Después siempre terminan pidiendo algo a cambio. Siempre terminan pidiendo algo a cambio. Muchachos, excelente transmisión, les quiero dejar el lugar a otros dos muchachos. No, dice, yo simplemente obviamente entiendo todo lo que decís, muchas veces decimos que respetamos a todos, y que sabemos que hay gente que tiene otros intereses, pero lo que nos ocupa a nosotros justamente es lo que vos decís, querer el bien de Racing. Justamente nos alegran este tipo de reconocimientos también desde gente que venía en la ruta y nos dice, menos mal que los puede enganchar, ustedes quieren lo mismo que nosotros, que el bien de Racing, que gane Racing. Y ese tipo de frases no suena de orgullo, ¿no? Sí. Pablo, ustedes quieren que gane Racing. Acá hay gente que quiere que pierda Racing. ¿Entendés? Sí. Más demostrás a Merlo, no, a mí que me importa el estatus, así. A mí siempre me está agradecido. Yo tengo que ir Merlo que se vaya todo, pero es que no laburás. Es que no laburás, hay que estar sentado ahí y ver lo que se ve hoy. Bueno, hay gente que empieza la transmisión y dice, ojalá que pierda Racing. ¿Por qué? Porque no va mejor. No va mejor si pierde Racing. No va mejor. No va mejor. Y esta es la realidad. Acá hay gente que no va con optimismo a transmitir. Hay gente que va con optimismo a decir, si pierde Racing nos salvamos todos. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestro granito de arena para que sucedan las cosas que queremos que pasen. Se acaba, muchachos. Ustedes cubren la política de Racing, cubren el día a día de Racing. Y son todos chicos más que inteligentes. Ustedes saben que acá están esperando que Racing vaya mal para hacer un gran caos en las instituciones y, bueno, en el tema de las elecciones. Porque en junio quieren estar sentados todos ahí, ¿eh? No en diciembre. Está sentado bueno, pero en junio quieren estar sentados en el sillón. Y yo insisto, a mí el señor Víctor Blanco, que yo no lo voté él directamente, pero sí el trinomio, el señor Víctor Blanco era parte de Coborno Molina, no es un ente aparte, ¿eh? Que Víctor Blanco le demos las gracias porque agarró el Pluto, no es que le agradece nada, era lo lógico y lo que le correspondía. No es que le agradece, ¿eh? Era lo lógico y lo que le correspondía al tipo. Pero hay gente que está esperando que le vaya mal a Blanco y que le vaya mal a Racing para decir, bueno, y ahora en este caos tenemos que aparecer nosotros. Y en este caso tengo que aparecer lo otro, porque insisto, todos estos que se la pasan todo el tiempo bombeando a Racing, tienen intereses, desde amigos que están en las divisiones infantiles de Racing, desde amigos que están en el fútbol amateur de Racing, ¿estamos? Somos todos inteligentes, Racing es chico y nos conocemos todos. Racing es chico y nos conocemos todos. Todos nos conocemos. Por eso me duele y me hace mal que antes de empezar que Racing meta un gol, ya lo empiecen a matar. Porque yo en un fútbol 5, y con esto te termino, Pablito, así no te robo más tiempo, en un fútbol 5, en un paniqueso, lo último que yo armaría en mi equipo es poner ese arquero Ibáñez, ponerlo a Cajay, ponerlo a Corbalán, ponerlo a Gómez y ponerlo a Alvarado. En un paniqueso no los elijo. No los elijo nunca. Bueno, Racing tiene que jugar con esos cuatro en el fondo y con ese arquero. Muchachos, excelente programa, lo sigo escuchando. Gracias, Guille, un abrazo. Gracias por las palabras. Un abrazo para todos. Abrazo grande, chau chau. Ahí pasaba a uno de nuestros oyentes, Guillermo Couselo, que fue quien había organizado lo de las cabinas de transmisión para repararlas, así que ahí pasaba Guillermo Couselo. Vamos a pasar ahora con Gustavo Canallero. Adelante, Gus. En Racing ya sabemos bien quién es quién. Está bien, Rodolfo, pará que estoy hablando yo. La destrozó toda, la dejó de tenis, dice Couselo, sí. Realmente. Lo de recién fue como un gol como el gol de Paul, chino, lo de recién. Sí, la agarró en mitad de cancha, pase gol del negro Enrique, se lo dio a cuatro ingleses y se lo dio al arquero. Realmente esa es la idea de las cosas que yo a veces digo, es para que la gente preste atención, nomás es una cuestión de prestar atención, después, bueno, siempre, no nos mintamos, hoy más de uno, en el gol de Paul, habrá resoplado, y habrá dicho a la concha de su madre entre dientes, ¿entendés? Y cuando lo está mirando, hace punito, y cuando no lo está mirando, lo está carcomiendo por dentro. Acá lo que yo digo es, siempre hay que prestar atención. Uno puede poner el rompecabezas para la gente más o menos, pero al final del día es la gente la que tiene que poner el rompecabezas junto. Y bueno, hay que ver lo que la gente hace, hay que ver lo que la gente dice. Hoy realmente, ¿quién va a decir? Todos somos hinchas de Racing, pero ninguno es necio. Alguna vez tuvimos una pelota abajo de la suela. Todos sabemos que no juega bien, pero realmente hay cosas por lo que hizo Zuculini en la pelota que quedó mano a mano con el arquero. Es un tipo que realmente no puede calcular en su contacto del pie con la pelota cuántos metros va a avanzar la pelota, si la acariciás, si le pegás el puntín, si le pegás con los cordones. Zucu no está muy sacado, no puede. Cerro, por ejemplo, hoy para mí dos veces cometió errores de mediocampista cubriendo la raya, en donde quiere cubrir la pelota con el cuerpo y se pasa de largo. Y el contrario se le mete por el otro lado. El penal de Zuculini, yo no sé en lo que estaba pensando el chico. Realmente no sé, porque no creo que lo haga a propósito. No puedo pensar en mi cerebro qué es lo que haga a propósito. Pero el penal que hizo es descalificador, si le pegó tres veces al contrario, y de suerte encontró la pelota, y el árbitro se hizo el dolobu, pero como cuando a mí me preguntan por qué vengo tan tarde, es realmente triste, pero hay que también entender que hoy por hoy, les guste o no, que si hubiera ido Mostaza en cualquier fecha de este torneo, hubiera sido catastrófico. Como hubiera sido catastrófico que no hubiera seguido. Y a pesar de que yo no quería que venga, una vez que viene, una vez que es el técnico de Racing, todo lo al manoseo al que se prestó hasta ahora, a mí me da un poquito de náuseas. El equipo no juega bien. Yo no sé si puede volver a jugar bien. Pero hasta el final del torneo hay que cerrar el ojete y darle para adelante y esperar que nos vaya bien, ¿no? Sin dudas. Gus, también tenemos número de teléfono abierto, hubo línea abierta para que llamen nuestros oyentes. Gus Canallero, a ver si me lo podría repetir, el número. Para los que quieran participar, así como llamó Guille, 5984-1937, 5984-1937, suena acá en los Estados Unidos, pero no se preocupen, que es el mismo número que usó el amigo Maxi Palma y no hay que pagar larga distancia, ¿ok? Más vale que pagar, Gus. No gano por yo, para que me llamen y me caguen a pedra, ¿no? Así que, más que pelotudo, por lo menos que lo use la gente, ¿no? Bueno, el abrazo y saludo también para Ari Piñeiro, amigo de la casa que nos está escuchando también, y que coincidía con lo que decía Guille Cusero. Vamos a hablar con Tito Fertitta. Ah, sí, ¿qué se puede agregar a lo que dijo Guille con coincidiendo o no coincidiendo? Me parece que queda claro lo que el mensaje que quiere dar, que es este todo este manoseo al cual se presta, que se prestan algunos sujetos del lado de la política, aquellos que son voceros de la política, que no me parece que esté mal. Ahora sí me parece que está mal cuando hay un dejo de imparcialidad, o no le dicen o no le aclaran a la gente de qué lado se están posicionando. Me parece que eso es lo más importante, y eso debe ser lo primordial a la hora de ser un comunicador responsable. Lamento que tenga que hablar de periodismo en estos momentos, pero a ver, me parece que eso te lo explican en el primer año de la facultad y suceden todos los aspectos de la vida. Si vos le vas a decir a un amigo que haga algo, es porque tu amigo sabe quién sos, de dónde venís, por qué pensás lo que pensás, y en todo caso se lo aclarás. Ahora, no hay que tomar de estúpidos a la gente, y me parece que es algo que muchos tratan de hacer, de tomar de estúpidos a la gente, comunicando ciertas cuestiones con ciertos intereses que no se blanquean, que no está mal que estén, porque todos tenemos intereses. Ahora, ¿a qué responde? ¿Por qué lo digo? ¿Cómo lo digo? Bueno, eso es algo que es tan básico de explicar, algo que quizás el que me está escuchando diga, qué obvio lo que está diciendo este muchacho. Bueno, a veces pasa, pasa de largo y se hace carne en la gente. Yo no puedo creer bajo ningún concepto las cosas que uno leía en las redes sociales mientras Racing iba empatando 0-0 y eso sobraba. Yo puedo entender que no te guste Merlo, yo puedo entender que no te gusten estos jugadores, yo puedo entender que no te guste esta dirigencia. Ahora, hablar de que Racing merece perder, y todos ya lo hemos dicho, no quiero redundar, Racing jugó horrible, horrible, pero Racing tiene que ganar, o no tiene que perder. Ahora, muchachos, no pateemos en contra, somos todos de Racing, vamos para adelante. Es lo que dijimos siempre, Pablo, el tirar todos hacia el mismo lado, ¿no? Creo que lo deja más que explícito, ¿no? Tito Fertitta con sus palabras, muy claro, Tito, a la hora de hablar un poco ahí, de ir diciendo, arrancar diciendo que hay cosas que te lo explican en la facultad desde el inicio, y sí, en el primer curso es lo primero que te dicen, y a uno como comunicador hay cosas que tiene que tener mucho cuidado, más en el caso, por ejemplo, si trabajas para un medio partidario. ¿Por qué? Porque estás hablándole a gente de un sector determinado. Y acá, perdón, Pablito, porque acá usamos mucho un dicho que hay que tener cuidado para comer pescado, dicen por acá, así que entiende la gente, creo que se entiende, ¿no? El dicho en realidad es para comer, es como para comer, y estoy como Chapulín Colorado, como para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado, es lo que dicen, haciendo alusión a las espinas, así que entonces a la gente de Racing es lo que le digo, que tenga mucho cuidado, hay que tomar con pinzas las cosas, como se dicen, el dar la información, ¿no? Mismo en eso sí coincido con Flavio Azaro, lo que decía el otro día en el debate del pasado martes, si no me equivoco, cuando él decía que la información ahora llega a través de un tweet, cosa que es cierta, pero no hay que tergiversar la información, y por eso decía, hay que saber leer entre líneas y hay que leer las cosas bien para poderlas interpretar. No puedes tomar las cosas de entrada y decir, bueno, no, pero está mal. No, hay que leer las cosas y entenderlas, Pablito. Sí, totalmente. Y por eso yo resalté, mientras hablábamos con Guille, ese tweet, que fueron varios, de gente que no se escucha y que dicen, al fin escuchamos gente que quiere ver ganar a Racing como nosotros, o que quiere el bien de Racing como nosotros. Yo creo que es difícil estar al frente de un medio y o de un programa o de una revista y tratar de ser imparcial, o no sé cómo explicarlo, en el sentido de gente que por ahí está en agrupaciones y son periodistas, ¿cómo haces para criticar a gente de tu agrupación, por ejemplo? Si trabajas en una agrupación y estás metido en la política, y estás al frente de un medio, ¿te va a costar o no lo vas a hacer? ¿O dejá la política, dedicate al periodismo, o dejá el periodismo y dedicate a la política? No, ¿no? Vale. Yo creo que, no, lo digo simplemente por esto. Una vez hablando con Nostalgia, racinguista, ¿te acordás? Sí, le mando un saludo. Él me manda, en un momento me dice, ¿por qué no te metés? Y queremos gente honesta, queremos gente de bien, y le agradecí. Pero el día que me interese, o en algún momento, estar en el tema político, automáticamente dejo el programa, dejo la transmisión, y me dedico a eso. Como me gusta mucho el tema de la transmisión, me gusta mucho el tema de los programas, me gusta compartir estos momentos con vos, Javi, con Gus y con todos los chicos, y disfrutar cuando ganamos y tener la bronca que tenemos cuando no ganamos. Queremos el bien de Racing por encima de todo. Entonces, ni se me cruza la idea de algún día estar en el tema político, porque me gusta mucho esto que estamos haciendo. Y creo que no es compatible una cosa con otra. Entonces, es difícil en lo que es el medio, ¿no? Pero si uno responde a una agrupación o a un partido político, pasa a nivel nacional también, es difícil después criticar o si ves algo mal, decirlo. Prácticamente no lo vas a decir. Entonces, estamos bien como estamos, muy contentos con lo que estamos haciendo, agradeciendo las palabras de Guille y entendiendo lo que él dice también. Pero obviamente sabemos todo lo que pasa, no solo en Racing, sino en todos los clubes, y es algo común, ¿no? Pero por eso siempre resaltamos eso, la tranquilidad de poder opinar lo que queremos, de poder decir lo que queremos, el ser reconocidos a la hora de hacer una nota, que nos ubican y ubican a ustedes que están tan lejos pero tan cerca a la vez. Entonces me parece que pasa por ahí la cosa, ¿no? Es difícil eso, lo que dijo Guille, y justamente mismo en la televisión, cuando lo sacan a Auche y ponen un mediocampista, lo mataron a Merlo. ¿Cómo quieren llegar al arco rival? ¿Qué estarán diciendo ahora que Racing ganó? Ya sé, no se jugó bien, hay que mejorar mucho, pero este es el plantel que hay. Magia no puede hacer. Otro técnico con este mismo plantel, ¿qué va a hacer? Pero estos mismos jugadores son los que sumaron bastante al final del campeonato pasado. Y son los que no sumaron en este campeonato. Y son los que empezaron a sumar de vuelta. Entonces, algo extraño había antes de que llegue Merlo. Algo extraño había al comienzo de este campeonato. Y creo que todos se concientizaron en que si no se empieza a sumar, nos vamos al descenso. Por suerte, a tiempo empezamos a sumar de vuelta. Si uno se la cuenta desde que llegó a Merlo hasta ahora, creo que Racing habrá sumado, si no me equivoco, 30 puntos más o menos, o un poco más. Y Merlo debe estar haciendo una campaña modesta de unos 22, 23 puntos por torneo, porque ya pasaron más de 19 fechas, así que si sumamos todos los puntos y los promediamos a 19 fechas, debe haber sacado 22 o así, discreto, pero recordemos que él tomó un equipo que sacó 2 puntos sobre 33, ¿no? Por eso, si sumó más o menos 16 antes o otros 16 ahora y va una rueda y no mucho más de una rueda, porque es el CEO con Vélez. Más 4 partidos. Por eso más 3, 4 partidos, ¿no? Claro. No está tan mal viendo lo que era previo a esto y en lo que es un campeonato medio acá. O sea, es un equipo que, si uno hace de cuenta que cuando él llegó empezaba un campeonato con lo que sumó Merlo, y hoy estamos mitad de tabla para arriba, tranquilo, me parece. Sí, que no sería tan malo en cuanto a números, pero obviamente agarró un equipo que estaba destruido y ahora retomó, después de lo que fue el mal comienzo de este campeonato, nuevamente al equipo que estaba destruido. Entonces, ya sé que no se juega bien, ya sé que hay jugadores que están muy bajo nivel, que hay lesionados, que hay muchos que deben saber que se van, otros que están muy lejos del nivel, como decías, de Zuculini. Ese mano a mano era para intentar tirársela por arriba al arquero, ganarle en velocidad, y parecía que lo llamaban de la otra cuadra, tenía que doblar a la izquierda. Uno no entiende lo que quiso hacer. Entonces, no sé, hay muchas cosas para mejorar, lo vamos a seguir diciendo, pero Merlo sabe con lo que cuenta, seguramente quiere tener la posibilidad de armar el plantel en la mitad de año, pero dejemos de laburar tranquilo, dejemos que termine el campeonato. No queremos más que pongan palos en la rueda ahora de jugar el partido y diciendo que es un desastre Merlo y todo lo que leímos anoche, ¿no? Es el equipo que hay, es el técnico que hay hoy, es la dirigencia que quedó de lo que era también. Así que, no sé, para los que siguen tirando nombres ahora o para los que quieren cambios urgentes, no va a haber hasta dentro de un mes o dos meses, pero dejémoslo laburado tranquilo. Me parece que sería lo mejor. Sí, no, realmente yo, en esto, en lo futbolístico, yo quiero resaltar realmente el papel de Santi Ramírez y vos por el interno que pusiste el que hace el Galgano. Y lo de Santi, cuando todo el mundo por las redes sociales, realmente tiene razón, Guille, en las redes sociales decían esto es un desastre, es un asco, tanto color al travesaño, y Merlo no sabe nada, y esto y lo otro. Que eso lo podés decir después que termine el partido y perdiste 3-0. Lo decían durante el partido. Santi Ramírez desde la cancha estaba diciendo, falta un pase bien hecho, falta un toquecito, es el último toque. Y Racing estaba realmente plantado de contragolpe y no tenía precisión para terminar una jugada. Hubo una muy clara de Auche, aparte la de Zuculini, que da un pase al medio a dos jugadores de Racing y le pifia a los dos jugadores. Le sigue de largo a los dos jugadores de Racing. Eso no tiene culpa, Merlo. Tampoco tiene culpa de que no tenga otra opción para poner. Hoy, a pesar de que Corbalán jugó un partido relativamente correcto, porque realmente sufrimos más por la punta de Cerro que por la punta de Corbalán, no tiene otra cosa que poner con los lesionados y todo eso. Yo lo que quiero decir, más allá de eso, es volver, porque esto sí lo voy a machacar. Pedían, imagínense, en este contexto, con este nivel futbolístico, con todo el conflicto que tiene que manejar Mostaza Merlo, imagínense si a todo esto, como pregonaba muchos medios, teníamos elecciones anticipadas y teníamos ahora una campaña. Esto que leen de 4, 5, 6, 10 periodistas partidarios, multiplíquenlo por los candidatos, por los militantes, por los segunda línea, por todo eso, de 16 agrupaciones, y eso es con lo que nos hubiéramos encontrado. Yo creo que hay que hacer algo drástico en Racing, pero distinto. Drástico, pero distinto. Drástico sí, se necesita hacer algo a nivel político institucional al final de este torneo, relativamente rápido, sí se necesita, y se necesita hacer también algo drástico, pero distinto, a nivel futbolístico. Hay que revisar bien los números, hay que ver con cuántos puntos nos deja Mostaza al final del torneo, y después realmente sacárnosnos la máscara y decir y decidir qué es lo que realmente queremos para el Racing del futuro. El futuro es ahora, como dice el Indio Solari, tan vituperado en estos días. El futuro ya llegó, es ahora. ¿Por qué? Porque tenemos pocos puntos, no podemos refundar el club ahora, no podemos empezar con un proyecto a mediano plazo, contemplando el corto plazo. Hay que hacer las cosas bien de una vez y echar al técnico ahora es más de lo mismo. Llamar a elecciones ahora es más de lo mismo. Reventarlo ya hasta el límite del malalechismo al técnico es más de lo mismo. Si seguimos haciendo más de lo mismo, no podemos esperar un resultado distinto. Eso sería ya demencial. Hay que hacer algo distinto para esperar que el resultado sea distinto, Javi. Bien, Gus, buen comentario el que haces, con el cual coincidimos, Gus Hanashiro. Gente, bueno, nosotros vamos llegando al cierre de esta transmisión, vamos llegando al cierre del pospartido. Ha sido un gusto, la verdad, poder compartir con toda la gente que nos acompañó. Vamos a pasar con Tito Fertita para un último comentario. Último comentario, chicos. En principio, gracias una vez más por permitirme participar con ustedes. Agradecer a los oyentes también que están ahí del otro lado escuchando y opinando como nosotros aquí en la mesa, siempre con buena leche, con intenciones positivas, equivocados o no. Dejando eso aclarado, esa obviedad aclarada. Mi deseo para lo que sigue en estos meses que quedan de este torneo, de otro torneo que se sufre más que se participa, mi deseo es que a pesar de la política, a pesar de los intereses, a pesar de las viudas, a pesar de los jugadores, a pesar de los dirigentes, el equipo en la cancha siga sumando. Primero porque es una manera de tranquilizar y es una manera de que los que están esperando que Racing pierda se queden de alguna manera ocultos y esperando o trabajando los ámbitos netamente políticos y no utilizando a entrenadores o a jugadores para como catalizadores para llegar a sus objetivos. A pesar de todo eso, que Racing continúe sumando, que no nos comamos la galletita, que tengamos un poco más de paciencia, que no vamos a mejorar el próximo partido no vamos a jugar mejor, muchachos, a ver, entendamos eso, no vamos a hacer ni siquiera lo que fuimos contra Colón en la primera fecha, vamos a jugar mal, se va a sufrir, posiblemente no ganemos, es muy más que probable. Ahora, que ese árbol no nos tape el bosque, que tratemos de tirar todos para adelante. Tratemos de esperar al fin del torneo y ahí exijámosle a los que le tenemos que exigir, a los que realmente les tenemos que exigir, que son los dirigentes y a nosotros mismos, para que no volvamos a comer una galletita y que con resultados similares volvamos a repetir lo mismo de siempre, que es un poco lo que dijo Gustavo antes de que yo tome la palabra. Me quedo con ese concepto, no esperemos cambios, no esperemos resultados diferentes si una y otra vez usamos los mismos métodos. Gracias, chicos, un abrazo, hasta la próxima. Gracias, Tito, un gustazo volver a compartir con vos, ya hacía falta, la verdad, tenerte acá junto a nosotros. Siempre nos gusta compartir con gente de Racing y obviamente nos gusta compartir con vos, los conceptos los tenés muy claros y la verdad que un gran periodista como vos, así que muchísimas gracias por estar y ojalá que pronto te tengamos de vuelta, Tito. Gracias a ustedes y después te voy a pasar un audio, ahí paso el chivo ya que estoy. Este lunes en Radio Residencias de Mar del Plata de 8 a 9 estamos con Dosis Racingista. El otro día te banqué, el otro día en vivo. No sé si lo pudiste escuchar, después te paso el audio. Ah, dale. ¿Pero en la mañana o la noche es el programa? De 20 a 21 en Radio Residencias, FM Residencias. Lo puedes buscar en Twitter o en Google, en la página de residencias.com.ar. Es una radio aquí de Mar del Plata con bastante historia. Estamos haciendo 12 Racing Geek. La gente de acá de la filial de Mar del Plata. Genial. Entonces el saludo para la gente de la filial y recordar, entonces mañana y todos los lunes de 20 a 21, Radio Residencia. ¿Cómo? ¿Racing qué, perdón? Dosis Racinguista, entonces para que lo escuchen. Luego vamos a estar pasando toda la información acá también y mañana vamos a estar pegados escuchando el programa, Tito, así que un abrazo y muchísimas gracias, Tito, chau. Adiós. Bueno, vamos a pasar ahora con Pablito Margolis, ya para ir cerrando. Pablito, último comentario y cerrar. No, simplemente el gusto de estar siempre, y lamentablemente por otro inconveniente no pude estar ahí en la Paternal, pero seguí palmo a palmo la transmisión. Obviamente el gusto de estar en el postpartido, haber podido comentar algo dentro de la transmisión también, y contento por el triunfo, contento porque ya no tenemos que pensar en lo de abajo, que era un problema, ¿no? Y contento por este triunfo que nos da tranquilidad para pensar a futuro, pero no quiero que se descuiden, no quiero que por el hecho de que ya zafamos o estamos en eso, no seguir sumando. Sumemos todo lo que se pueda en estos 4 partidos para poder arrancar más tranquilos el torneo que viene, en otra situación, con refuerzos, después que se hable del tema político, como digo siempre. Y mandarle un saludo, un abrazo grande a Gujan Ayiro, a vos Javi, a Tito Fertita, obviamente a Santi, gran laburo junto a Tincho y Fede desde la cancha, y la alegría de este triunfo. Así que nos vamos a ver el martes en Racing Sport, miércoles Racing Sin Fronteras, una semana donde no hay partido entre semanas, así que tranquilo vamos a poder comentar todo esto que se dio, que se da y todo lo que viene en la academia. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Pablito, un gusto, como siempre, compartir con vos, y bueno, será hasta el martes, entonces, que nos encontremos en Racing Sport, como ya dijiste, de 22 a 23, los martes, a cargo de Pablito Margolis, con Fede Tedesco, con Martín Casal, y el gran playo Santiago Ramírez. Ah, mira, ahí estaba. Y Santi Ramírez también. El queridísimo Santi Ramírez. Bueno, Pablito, nos vamos hablando. Que tengan buen viaje. Abrazo. Dale. Abrazo grande y un saludo a Santi, obviamente. Acá un amiguito lo saluda también. Chao, Santi. Chao, Pablito. Te quiero mucho. Ganamos, Pablito. Ganamos. Qué grande. Abrazo grande, Santi. Nos vemos. Bueno, ahí pasaba Pablito Margolis ya despidiéndose en el cierre de la transmisión. Llegó el playo Ramírez. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, señor Termo, queridísimo? Hoy una felicidad enorme. Contentos como las putas en vacaciones de verano, ¿no? Que se llenan las playas y es toda una felicidad. Así que, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le podemos pedir? Encima está ganando Saprissa también. Los amargos nos querían alcanzar. Ah, que se olviden. Que se olviden. Mamita, cayó el segundo. El palo. Bueno, casi hace el segundo Saprissa. Me ponía la cabeza. Santiago Ramírez, ¿cómo andas? Bien, contento, contento. Te escucho, contento. Tenés doble alegría por Saprissa que va ganando. Y bueno, acá estamos. Después de una transmisión espectacular, me quería unir a este postpartido antes, lamentablemente por una mala organización con mis llaves que quedaron en el bolso de Tincho Casal. Tardé 20 minutos más en entrar en casa, si no estaría acá. Pero muy amable la familia Casal, que me ha alcanzado las llaves hasta mi domicilio para poder ingresar y poder hablar con ustedes y unirme a este postpartido. Sí, pero Santi, ¿qué le pareció el partido, Santi? Para mí, hoy un partido regular de Corbalán, hay que aceptar las cosas, ¿no? cuando lo hace mal, lo hace mal. Pero hay que aceptar que fue un partido entre lo normal, regular de Corbalán, al menos cumplió con lo que se necesitaba. Cajáis, un partido regular. A Cerro no se le vio tan bien por ese lado. Pésimo partido, y creo que ya se despidió, debería de despedirse de Racing Bruno Zuculini. Una vergüenza lo de hoy. Yo cambio ganador, cuando se lesiona Zuculini, yo dije cambio ganador, mamita, porque no lo saca así a De Paul y lo va a sacar a Zuculini, y así fue el cambio ganador de Racing hoy, ¿eh? Así que, bueno, entonces me parece que fue lo peor de Racing, y obviamente Rodrigo Paul, que no, la verdad que no había tenido un partido tan sobresaliente. Sí había metido unos 2 o 3 pelotas bastante importantes, pero no era un juego tan sobresaliente como los anteriores, pero la terminó escociendo con el gol. Vaya gol que hace, ¿no? Un golazo. Me parece lo más importante de Racing. Viola, que dicen que juegan Racing, no sé, no lo vi nunca, la verdad. Luego Ibáñez hoy se recuperó un poco, podemos decir, se recuperó un poco y tuvo dos, tres actuaciones buenas, pero una del final que nos dejó un poco ahí complicados. Por suerte el muerto de Sant llega a patear en posición prohibida, en offside, y bueno, me parece eso es un poco ahí. No sé, Santi, si tiene alguno más que añadir y darle algún porcentaje o decir qué le pareció el juego, Santi. Sí, Javi, muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Creo que también la mala actuación de Cerro tiene que ver con lo mal que está Zuculini. Se lo pusieron por delante para jugar de 8 y evidentemente Bruno no lo ayudaba nunca. Cerro perdía en el 2-1 en forma constante. Y decíamos que desde el primer tiempo que la derecha de Racing, o sea, la defensa por derecha de Racing, era lo peor que estaba teniendo el equipo. Bueno, gracias a Dios no terminó siendo perjudicial en forma total. Mucho tuvo que ver la expulsión que tuvo el jugador de Argentinos, que nos estaba volviendo loco por ese lado, y el ingreso de Villar, que equilibró por la derecha a la Academia. Muy de acuerdo con los nombres que diste, te sumo por favor a Cabral, que tuvo para mí un partido muy bueno, muy bueno. De lo mejor junto con el Paul, sí, sin duda. Junto con el Paul, y si bien Campi no hizo un buen segundo tiempo distributivo, creo que fue muy bueno su quite, tuvo mucha presencia en el quite. De hecho, le hace un quite espectacular a un jugador argentino, que si no me equivoco era Ramírez, que se entraba al área, o Pisculiche, que estaba entrando al área, se tira, se la saca muy limpia al borde del penal, pero se la saca muy limpia, un quite salvador de un jugador que había hecho Argentinos Juniors, por izquierda, justamente, por la derecha de Racing. ¿Pero cuál es el Campi? Un quite de Campi, entrando al área, un jugador argentino con pelota dominada, parecía que iba a hacer gol, y Campi se tira al piso y se la saca, se la extirpa prácticamente el balón. Tuvo buenos quites Campi en el día de hoy. El problema de Racing lo tuvo en la distribución. Me gustó el partido de Agüed en cuanto a su presencia en el campo de juego. Lamentablemente fue expulsado. Creo que lo ayudó mucho al Paul a jugar a Agüed, aunque después no tuvo el día más correcto del mundo, ¿no? En lo táctico, lo de Agüed para mí un 10, te puedo decir, sin exagerar, pero un 10. En lo táctico, tácticamente Agüed creo que es el que más le cumple a Mostaza. Santi, es increíble lo que Agüed entiende el juego de Mostaza, lo que Mostaza quiere hacer. Me parece que es el jugador. Totalmente de acuerdo. Me parece que es el jugador más justo para Mostaza, y hoy, bien, porque le da la titularidad. Lo hace jugar desde el arranque y no defrauda a Agüed. No viene jugando mal, y hoy creo que hoy lo de Agüed es una cachetada para los que no creían en él. Para los que no creían en él. Para los que se rían del taco, ¿no? Para los que ridiculizaban la jugada. Claro, Agüed está jugando muy bien. Está dando más de lo que uno mismo realmente pretendía de él, sobre todo al comienzo del campeonato. Sí decíamos que Agüed era un jugador mostacero, lo decíamos el año pasado cuando empezó a ingresar justamente con la llegada de Mostaza. Después quedó muy relegado, y ante todas estas negativas y estos jugadores que bajaron mucho su nivel, Agüed retoma presencia, y hoy en día, si no fuera por esta expulsión, sería, ya te diría, titular indiscutido para Mostaza, porque le está rindiendo mucho. Seguro. No así Viola, te quiero dar las palabras finales. Me parece que lo de Valentín es muy pobre, casi tan pobre como lo de Bruno, y que si bien el ingreso de Roger, Roger se equivocó en dos jugadas que podría haber terminado de mejor manera, dando el pase para el ingreso de Villar, que quedaba libre para definir la jugada. Creo que el ingreso de Roger es bueno y es positivo, y es lo que quiero ver en cancha. No quiero ver a Roger más en cancha. Me parece que aprovechó en el segundo tiempo que Villar, si bien no tenía nafta, hoy ingresó con mucha actividad, y ingresó bien con el balón. Muchos se quejaron del ingreso de Villar por Auche, pensando que Racing se retrasaba. Pero la verdad es que Auche estaba jugando retrasado. Y en una cancha chica, los volantes llegan al gol. Sí, seguro. Va, por ahí se habla mucho del tema de lo errático que puede ser Diego Villar. A mí, en lo personal, me gusta el juego de Pipa Villar, porque en cualquier momento te deja pagando contra el arquero, te van a dejar pagando solo. Es más o menos lo que hace De Paul, guardando las distancias, porque De Paul la rompe toda ahora, ¿sí? Es el jugador que manda por Racing. Pero a mí, en lo personal, me gusta muchísimo el juego de Pipa Villar, porque es inteligente. Y quiero decir algo, cierra tanto pase es porque tira muchos. Es porque tira muchos. ¿Cuánto le cortan? Es que eso es a lo que voy. Vos podés decir, y bueno, puta, pero le cortaron 15 balones. Sí, boludo, pero está tirando 30, 40. Es por algo. Si te lo el que no arriesga no gana, ¿no? Seguro. Es muy fácil pasársela al que tenés a un metro. El tema es arriesgar un pase que sirva. Seguro. Entonces, por eso es donde yo no entiendo la incongruencia de del hincha de Racing. Del hincha de Racing. Y siempre lo digo, antes me daba miedo decirlo porque yo decía, me va a cagar a palo todo el mundo, ¿viste? Ahora no, ahora es distinto, porque ya la gente ya lo toma uno ya más como hincha de Racing, como lo que uno es, entonces uno lo puede decir, y no entiendo a la gente de Racing con esto. Entiendan, uh-huh. Gente, si Pipa Villar erra 7 pases, pero dio 21, entonces está bien, hagan el porcentaje. Es muy bajo el porcentaje de pases cerrados que da con respecto a la cantidad de pases buenos que tira. Ahora, que no llegan a buen puerto algunas jugadas, pero no tampoco es culpa de Villar, ¿cierto, Santi? No tampoco es culpa, claro, de Villar. Que no lo sepan resolver, ya no es culpa del Pipa, ahí, ¿eh? Lo mismo con De Paul, por eso sí. Es bueno ese paréntesis que hiciste entre los dos. Suele suceder, hoy De Paul, por ejemplo, puso dos pelotas de gol y 4 pelotas en total muy peligrosas, y fueron muy mal resueltas por Racing, y ahí él no tiene la culpa, uno pone el pase, después es el otro, ¿no? Lo que hizo Zuculini para definir una jugada que quedó mano a mano es, no sé, el manual de todo lo que no tengo que hacer para hacer un gol. Entonces ahí no es la culpa de Paul. En esa jugada es en la que se termina lesionando Zuculini, porque hace cualquier cosa, se termina yendo para el córner y le dan una patada. Un Zuculini que no lo vimos caminar con dificultad cuando se subía al micro en el post partido. Y ya que estoy, aprovecho y te digo que cuando culminó el partido hubo ciertos incidentes en la puerta que correspondía a prensa, la puerta 18, si no me equivoco, donde los integrantes de la barra de argentinos y algunos hinchas comunes querían ingresar al sector relacionado con prensa, y los policías tuvieron que hacer un cordón preventivo para impedir que la cosa escale y pase a mayores. Gracias a Dios, todo quedó en la nada, en insultos de parte de los hinchas argentinos que se fueron frustrados por el gol sobre el final, muy calientes. Bien, pero no pasó a más, Santi. No pasó más, solamente fueron los gritos de impotencia de los hinchas argentinos, bueno, relacionados con el triunfo agónico de la academia. Bueno, más vale que no pasó a más. Santi, vamos a pasar con Gus Canallero para irnos despidiendo. Nuevamente Gus, 5 horas, vuelve a meter Racing Sin Fronteras, Racing Sport, la transmisión líder de la academia. Mejor no nombrarnos individualmente, sino decir ya como marca la transmisión líder de la academia, porque eso somos ya para la gente, Gus. Y realmente, al menos somos la única, ¿no? Porque ya 5 horas empezamos temprano, y hoy pensaba, bueno, hoy terminamos un poquito antes, pero realmente hay tanto para decir. Hay tanto para ponerse contento, hay muchas cosas para estar preocupado también, pero siempre se hace un poco largo. Acá mucha gente cada vez más que no conozco, por eso no me acuerdo los nombres, mandarles saludos a todos los oyentes, gracias a Guille Caucero por siempre tomarse un tiempo para escucharnos y para conversar. En lo futbolístico es muy complicado, destaque ahora que está Santi. Durante todo este tiempo destaqué que mientras las redes sociales se explotaban con que Mostaza no sabe nada y no entiende nada, y que es un desastre, y que andate y todo eso, vos decías durante todo este lapso de la transmisión, es un pase más. Argentina se está dejando muchos espacios, pero no tenemos precisión, y son cosas, ¿no? Es distinto el espíritu que tiene... Son partidos. Pero es distinto el espíritu que tiene la transmisión. Sí, son partidos, diría Miguelito, sí. Russo. Yo vi a Racing a los 7 minutos del segundo tiempo que no le caía mal el empate. No le resultaba antipático el empate. Pero entendieron que y esto es mérito del técnico. Yo creo que Racing entendió que a Argentinos Juniors no le iba a servir empatar, que no le iba a servir empatar y que no le iba a servir empatar de local. Tuviera un jugador menos, tuviera dos menos, tuviera tres menos. Uh-huh. Entonces Racing creo que, aunque hubiera salido 0-0, yo hubiera comprendido este planteo que hizo en el segundo tiempo, que sí, a simple vista, y no entender nada, y quedarte solamente en lo coyuntural del día a día de hoy, no entendés cómo son las cosas. Si Racing hubiera empatado 0-0, cada uno se lleva uno, si Argentino se llega a salvar milagrosamente, por lo menos no le diste dos puntos extra para el torneo que viene. Son cosas que también el hincha de Racing debe entender, porque estamos jugando con un plantel que venía de sacar 3 puntos de 33. Entonces hay cosas que hay que comprender. Y esto sí es mérito del técnico. ¿Me gusta a mí cómo juega Racing? No, ¿cómo me va a gustar? Si yo, ideológicamente, en lo futbolístico, por ahí estoy en las antípodas. Yo soy uno de esos idiotas que todavía quiere que venga Riles. Así que... Así que diga. No, bueno, pero igual aplaudo el análisis que haces. Aplaudo el análisis que haces. Yo no sabía que la gente estaba tan caliente con los cambios o con las decisiones que fue tomando Mostaza. Lo desconocía. Para mí el cambio que puede generar algún tipo de controversia es justamente el de Auche por Villar, el de Villar por Auche. Pero es totalmente entendible ese cambio. Racing necesitaba cubrir ese sector porque realmente hacía muchísima agua Cerro, porque su culini no cubría. La gente quiere, cree que el que va a entrar es Maradona y Messi. Y de golpe Racing va a jugar un fútbol vistoso. Y en el banco suplente tenés casi las mismas carencias que tenés adentro de la cancha, lo que pasa es que por ahí conseguís más actitud o algo que te cubra específicamente algún problema, como fue en este caso. Y cuando ves un equipo contrario que se está suicidando tácticamente, como era el suicidio que estaba haciendo Vichy Borghi, obviamente que vos estás a un pase del gol. Racing estuvo durante 25 minutos a un pase del gol que no le terminaba de salir porque se ponía nervioso, porque Auche no pegaba el pase, porque el Rollo no se daba cuenta que atrás lo tenía solo a tres jugadores de Racing en un momento, solo contra el arquero, y no se las dio. Pero era evidente que en algún momento Racing iba a terminar haciendo un gol, todos pensábamos eso. Claro, en el medio está, es decir, bueno, el Vichy puso a los 11 en el área de Racing prácticamente, bueno, pero no generó peligro. Y eso es porque vos no llegás solamente por acumular jugadores arriba. ¿Qué es lo que siempre decimos de Racing? ¿Qué decimos? Bueno, ponés 3 delanteros, 4 delanteros, no sirve de nada porque vos no tenés juego para llegar. Y el Vichy, cuando la pegó fue cuando puso a Coria, pero cuando la pifió fue que cuando le echaron al muchacho este, a Rodríguez, no cubrió los sectores defensivos y sacó un defensor para poner un delantero. Bueno, se suicidó. Y gracias a Dios Ando embocó esa, porque iba a ser totalmente injusto, porque realmente Argentinos en los últimos 20 minutos no hizo nada, hizo todo para perderlo. Y Racing hizo lo necesario para ganarlo. Fue inteligente, aguantó, como vos decís, hasta el momento que lo tenía que aguantar, contó con complicidad, por supuesto, del rival, y lo termina definiendo, y fue un golazo el de Paul. Invaluable. Le quieren poner precio a la cabecita, me molesta mucho, le quieren poner ese precio a la cabecita que tanto les gusta a los periodistas decir, vale 4, vale 5, vale 6, vale 7. Bueno, para Racing, de Paul, para Racing, Club Asociación Atlética Racing Club, de Paul es invaluable hoy, y lo necesita dentro del campo pensando solamente en jugar al fútbol. Todos los que le quieran quemar la cabeza a este chico, bueno, piénsenlo un poquito. Si son de Racing, déjenlo jugar. Para el mercado de pases están los 2 meses del mercado de pases, tenemos el Mundial en el medio. No rompan las pelotas y vamos a sumar y a unir y a tirar todos para el mismo lado. Los que se reían contra Gimnasia de la Plata, hoy quizás se agarraron un poco la cabeza contra el de Paul. Gritan los goles ajenos, no gritan los de Racing, se pueden ir bien a la mierda. Eso fue lo que dijo exactamente Guise Pousseira, que nos llamó por teléfono ahora en el postpartido. Después tenés que escucharlo, Santi, estuvo muy bueno lo que dijo Gigi Couceiro. Todo lo que dijo, de todo, habló de todo un poco. La verdad que habló de todo un poco Gigi Couceiro, muy claro fue a la hora de hacer la crítica. Guillermo Couceiro es simplemente un oyente nuestro, no tiene nada que ver con nuestra cuenta, por aquello que alguno no falta, la gente que pueda decir que han mandado por alguien, no tiene nada que ver con nosotros, un oyente nada más, y bueno, si le dan aire por otro lado sé que lo va a decir Gus también, Guille. Sí, sin ninguna duda. No tiene drama para decir las cosas, ¿eh? Y hoy puse recién cuando él estaba hablando, nunca más orgullosos de los oyentes que tenemos en Racing Sin Fronteras, porque así como Guille es canchero, tiene es cheto, viste, tiene el teléfono, te llama, tiene la voz, viste, se expresa bien, pero después tenemos aparte de ellos un montón de oyentes que por ahí no les gusta hablar, que no se dan cuenta la voz de boludo que tengo yo y estoy haciendo radio, así que bueno, cualquiera puede hablar. Pero, qué lindo que eso, cómo te queremos. Bueno, gente, no tenés, dale, boludo, que aguanto 15 segundos, apurale. Bueno, así que bueno, saludo a todos, contento por cómo se dio el resultado, preocupado como todo, nomás sin ningún ánimo de hacer política. No es momento de hacer política. Lo único que voy a decir es que hay un ex presidente de Racing que no se llama Gastón, que todos los partidos de local recibe 125 plateas de protocolo. Nos vemos, chao. Santi Ramírez, nada más para recordar a la gente, Racing tendrá libre mañana, el plantel no entrenará, va a descansar, el plantel descansará mañana, volverá recién a los entrenamientos el próximo martes, esto por horas de la tarde, es la información que tenemos, no tenemos información de ningún jugador lesionado, hay que ver su culpini, si está lesionado, entonces que siga entrenándose en el Tita, de aquí a lo que queda del campeonato, de por sí ya está listo, no hace falta, lo demostró, no quiere jugar con Racing, y más que no jugar, demostró que ni tan siquiera le interesa anotar para Racing, tuvo una clarísima, solo hizo cualquier cosa, buscó salirse del área, así que no solo no quiere jugar, sino que no quiere anotar tampoco para la academia. Chao Suculini, que te vaya bien en Inglaterra, a ver si puedes jugar, a ver si puedes ir al frente y poner huevos, como lo hacías en Racing, o capaz haga lo que estás haciendo ahora, a ver si no te rajan en Inglaterra. Más para contar, el próximo partido, lastimosamente, y lo digo así para usted, lastimosamente no va a jugar ni Campi ni a Webb. Y lo digo para los que critican tanto a Campi como a Webb, que no son jugadores brillantes, pero sí muy esforzados. Y muchas veces lo hemos dicho acá, el juego de Campi en mucho no nos gusta y no coincidimos, pero no podemos negar que es un jugador esforzado. Eso sí hay que dejarlo en claro. Racing no contará con Campi porque llegó a amarillas, mientras que Agüet fue expulsado, así que no estará ante Quilmes el próximo sábado en horas de la noche. Es la información que tenemos por ahora. Rodrigo de Paul habló acá en Racing Sin Fronteras, también las palabras de Mostaza Merlo, todo el postpartido, la previa y la transmisión se la va a poder escuchar obviamente ingresando en www.chatacadé.com para encontrar los audios en la semana. Ya saben, si quieren escuchar algún audio de algún programa partidario de Racing, creo que transmite, no sé, Gus, ¿cuántos transmitís? ¿Más de 10, 12? Más o menos, sí, más o menos una buena cantidad. Vamos por los días y después repetimos también. Bueno, los programas de Racing que quieran escuchar simplemente tienen que ingresar a www.chatacadé.com, ingresa y escucha los audios grabados de los programas día a día, así que ya saben, no dejen de visitar la página, el lugar del hincha racinguista. Mañana, Gusti, acordás del nombre del programa de Tito, qué pena, se me fue. Lo tengo claro. Dale, el programa mañana se llama Dosis Racinguista, lo hacen desde la filial de Mar del Plata, va por FM Residencias 95.6, lo pueden googlear, y si no, van a la página programación de chatacadé.com y ahí le dan al clic los lunes a las 20 y ahí se escucha el programa directamente. Bien, para que escuchen a nuestro queridísimo amigo Tito Fertitta. Algo más que anunciar, bueno, que el martes estará de vuelta también, como siempre, Racing Sport de 22 a 23 por AM1650 Radio Antares de Pilar y también por el chat Acadé. El miércoles de 20:30 a 22 horas, la hora de la academia con Marcelo Mitrano, y nosotros siempre le damos una mano a Marce, que sale por AM1380 en la Super Sport. ¿Qué más? También obviamente los miércoles Racing Sin Fronteras de 23 a un poco más de la medianoche por www.chatacadé.com/radio y FM 100.9 Premium Classic. Y también está el programa de Grace en Onda Latina, AM1010, sí, AM1010, con la cadena Gran Pasión, Grace Másicos, Natalia Mancilla y el resto de las chicas, para que las escuchen y se diviertan también y pasen un muy buen rato con académicas. Hablando de Racing, las mujeres toman el poder de la academia y hablan, critican, destrozan a los hombres de Racing, pero es el poder de las mujeres en la academia Mi Gran Pasión, para que lo escuchen también. Nada, yo creo que hasta ahí. Enviarle un abrazo grande a toda la gente y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos despedimos, Santi Ramírez. Javi, rapidito, sí, también los miércoles a las 20 por AM1010 Onda Latina está la Academia Radio, que lo hace el amigo Raúl Imperiale, que siempre me manda saludos y le quería retribuir esto porque siempre me olvido. Y después no olvidar también... y me olvidé lo que es la edad, nos vemos. Bueno, ahí cualquier cosa lo tiramos la información por Twitter. Ya saben, nos pueden seguir como Chat Acadé, perdón, también como RC Sin Fronteras, para que se enteren de todo. Nos pueden seguir en nuestras cuentas personales, Gus Raya Baja, Hanna Raya Baja Ponja, Santi Ramírez OK, Martín Casaluno, Racing Sport Vivo, el de Pablo Margolis, Ariel Darío Diolosa, el mío Javi Lepis, ese Pirillo, el de Sebastián, Armando Fertitta, el de Tito. Así que, bueno, me parece que esos son todos. También agradecerle, obviamente, el trabajo que hace, el de Fede Tedesco, OK, obviamente, también para que lo sigan, el trabajo tremendo que hace tanto Matías Capararo. En la semana va tuiteando todo en forma increíble. Este muchacho trabaja muy muy bien, la verdad, el agradecimiento. Otro que está laburando muy bien y le agradecemos mucho el trabajo que hace es Hernán Sartorio, con toda la información de la reserva, que la reserva ganó hoy 2-1, se puso segundo, empató a River con 62 puntos, quedaron a 2 también puntos. al final Nico Ros a los 47. Nico Ros lo dio vuelta a un partido que empezó perdiendo Racing 1-0 en la primera parte. Lo había empatado Facundo Castro y al 47 lo empató, lo dio vuelta Nico Ros. 2-1 ganó la Academia de visita en cancha de Argentinos. También ahí mismo jugaron, fue el preliminar. Así que ya saben, la Academia queda segundo en la tabla de posiciones. Se jugaron 34 fechas hasta hoy. Racing cuenta con 62 puntos. El equipo de Cordón son 62 puntos, empatado con River Plate. Pero atención a esto, Racing debe 45 minutos de un partido que, si no me equivoco, era ante Gimnasia. Si no, luego les vamos a dar la información vía Twitter, pero... esa es la información de que la Academia en reserva es segundo. Y ojo a esto, porque está a 2 puntos de Central, que es el puntero, pero Racing todavía le resta jugar contra River y contra Central. Así que, bueno, el saludo para los muchachos de la reserva y felicitarlos por el torneo bárbaro que están haciendo. Nos despedimos, Santi Ramírez, qué trabajo, unas bestias ustedes en la cancha. Trabajo espectacular en cancha, Ramírez. Bueno, espero que les haya gustado mi comentario. Primera vez que me toca, fue para suplir al genio y muy querido Pablito Margolis, que no podía estar. Espero que les haya gustado. Un gusto pertenecer a este grupo que es hermoso, que los quiero a todos. En realidad salió muy bien, estoy orgulloso de lo que hacemos. Un abrazo grande, Javi. Dale, Santi, será el miércoles que nos reencontremos, bueno, en realidad el martes, que nos reencontremos con Racing Sport en AM 1650 Radio Antares de Pilar a las 22 horas. Así que, gente, como decimos siempre, justicia por Nicolás Pacheco. A los que querían que Racing perdiera, nada, aguante Racing en todos lados. Chau, chau, la tienen adentro. Y vamos a prisa. En Racing ya sabemos bien quién es quién, bien quién es quién, bien quién es quién. Entonces uno puede asumir el error de haberlo puesto, pero el que gestiona es él, el que decide es él, es él, es él. Acadé.